Este es un programa no recomendado para menores de edad, ni para personas sensibles o impresionables. La dirección de Más Allá de la Realidad no se hace responsable de las opiniones expresadas por los entrevistados. Y misterios de nuestro mundo. El misterio en su estado más puro. Más allá de la realidad. Santiago Vázquez. Amigos y amigas, muy buenas noches y bienvenidos a esta nueva cita con el misterio en Más Allá de la Realidad. Hoy con un tema verdaderamente apasionante. Yo pregunto, ¿a quién no le interesa el tema de las psicofonías? A la gran mayoría. Pero que vaya por delante, ya saben todos ustedes que hay peligros. Desde aquí, yo no animo, faltaría más, ni muchísimo menos, a nadie a que practique, a que realice psicofonías. Los peligros, que no es el tema de hoy es muy específico. Pero los peligros están ahí y que son básicamente dos: la dependencia, como veremos un par de casos hoy, y por otra parte el impacto psíquico que puede provocar un contenido paranormal que alguien obtenga y que, dada su condición, o bien porque sea hipersensible o que tenga una sensibilidad especial, o por otra parte porque realmente el contenido es muy impactante, como por ejemplo ha ocurrido, recuerdo una que le apareció hace muchísimos años a un grandísimo amigo mío, Enrique Muro. Una voz paranormal que le dice: vas a morir. Bueno, pues contenidos como estos ustedes se los pueden encontrar. Ustedes, yo me los he encontrado muchos, de muchos tipos, y pueden verdaderamente provocar, realmente pueden provocar un daño en la persona. Por tanto, que vaya por delante que no aconsejo, ni muchísimo menos, todo lo contrario, la práctica de las psicofonías. El por qué algunos, desde temprana edad, y decimos bien, o digo bien, desde temprana edad, 15 años, las primeras grabaciones paranormales que obtuve fueron, como les conté hace mucho tiempo ya, fueron de una forma totalmente accidental. Yo no buscaba el grabar psicofonías. Estábamos grabando con mi hermano y un amigo, Fernando, otro Fernando, y estábamos grabando, más bien haciendo pues las cosas propias de unos chavales de esa edad. y se colaron varias voces que algún día les pondré. No recuerdo en este momento si en alguna ocasión se las he puesto. Creo que sí, al menos algunas de ellas. Fueron, si no recuerdo mal, fueron cuatro. Era el año 1988 y, como digo, no estábamos buscando el fenómeno, sino que el fenómeno vino impuesto. Después de así, y cuando entró en mi vida don Germán de Argumosi Valdés, pues ahí tuve una guía que realmente, en mi opinión, pues si no el mejor, junto con el profesor Darnell, pues el mejor que podía tener. Y que ya desde muy temprana edad me advirtió de los peligros que esto conllevaba. Pero que, no obstante, por decirlo así, me dio permiso, siempre con prudencia, con muchísima prudencia, para experimentar, no por curiosidad, no por morbo, como hay personas que lo hacen, sino por el afán de investigación, conocer el fenómeno, saber, como sabemos, que la causa que lo provoca es inteligente y, en definitiva, quién está detrás del fenómeno, quién provoca esas voces. No es el tema de hoy tampoco. Tantas veces que hemos escuchado hablar, no solamente lógicamente aquí en este programa, desde ya, fíjense, en España, el doctor Jimena del Oso, en Televisión Española, en blanco y negro ya hablaba con don Germán, con posteriormente Antonio José Alés, Ginesio Darnell y otros que se fueron sumando a esta investigación apasionante de las psicofonías. Pues fíjense si, sobre todo los que tenemos más edad, y por otra parte, en mi caso, que nos hemos dedicado durante muchos años, cuando ha habido tiempo y ocasión, a grabar en muy diferentes lugares, en muy diferentes circunstancias, pues fíjense si nosotros, como investigadores del fenómeno, ustedes, los que de una forma u otra, directa o indirectamente, conocen el tema, pues somos una gran mayoría, por no decir un porcentaje muy alto. Pero también hay personas que están escuchando, que sobre todo son jóvenes, y que no han experimentado nunca dentro del campo de la parafonía. Que vaya por delante que ya les digo que no aconsejo en absoluto, como he dicho, la práctica, que no se inicien en ello, que lo dejen en manos de los que experimentamos con el fenómeno, porque, como les he dicho, tiene sus peligros. El tema de hoy realmente es inquietante, es muy inquietante, porque dentro de este fenómeno sabemos que hay voces paranormales, independientemente de que ya saben que las psicofonías no solamente son voces, en un gran porcentaje sí, pero también hay sonidos de animales, también hay ruidos muy diversos, incluso música, siempre, por supuesto, descartando causas naturales, cuando hay un absoluto silencio, cuando no hay nada que pueda provocar que luego, al rebobinar o empezar a escuchar, se justifique esa grabación, esa inclusión paranormal, pero en un porcentaje muy, muy alto son voces, voces de origen paranormal o voces paranormales. Pero es que dentro de estas voces, que es el tema de hoy, psicofonías peligrosas, psicofonías que nos engañan. Ese es el tema. Y claro, eso tiene una importancia enorme, porque tiene un eco, tiene unas consecuencias, y sobre todo, por eso he empezado diciéndolo, y sobre todo en personas que no tienen una formación, en personas que tienen, por otra parte, a lo mejor, como ocurre, un psiquismo o una sensibilidad más a flor de piel, o una incluso una hipersensibilidad. Bueno, pues precisamente estas psicofonías peligrosas que nos engañan, que nos presentan unos contenidos en muchas ocasiones muy sugerentes, muy atractivos, pues hay que tener un enorme cuidado con ello, porque nos pueden conducir a error. Les voy a contar muchos casos, adelantando un aula virtual cuando se inaugure una de ellas. Pues como adelanto, pero es que hay tanto que contar. Tenemos tantos casos, no ya de otros investigadores, de los grandes y de otros compañeros actualmente, de otros colegas, en la propia experimentación de en este caso, de quien les habla. Les he explicado los comienzos. ¿Cuántas tardes? Muchas veces en solitario, en otras ocasiones acompañado. Me he marchado con diferentes aparatos, a veces hace muchos años, con un Uber de mi padre, cinta abierta, con el que obtuve unas grabaciones realmente extraordinarias y que conservo, y que daremos paso a ellas. Algunas, mejor dicho en plural, en esa aula virtual que vamos a inaugurar, esperemos que antes de un mes. Ya sé que la cosa se está alargando, pero es que no se imaginan el volumen de trabajo que tenemos y lo que es montar todo eso. El aula, por otra parte, más allá de la realidad, luego en abierto, luego también para nuestros queridos amigos, a los que agradezco el apoyo, porque no son donativos, el apoyo, y quien lo quiera entender así que lo entienda, no importa. Hay otros programas en iVoox que también lo tienen, y no hemos sido nosotros. Esto ya lo he explicado y no tengo por qué justificarme. iVoox me ofreció la posibilidad de que los oyentes, de que ustedes apoyasen desde 1,50€ al mes el programa, y al menos una vez al mes, dos veces al mes, pues les ofrecemos contenidos, como ha sido recientemente, de la fonoteca, de mi fonoteca privada, documentos que iremos también sumando más todavía, inéditos, completamente inéditos, y algunos de ellos son documentos personales, privados, que pertenecen a mí, o me pertenecen, y que yo, en atención a esos apoyos, les ofrezco a ustedes. Así que muchísimas gracias, sobre todo, y especialmente permítanme creo que es de bien nacido ser agradecido, y por otra parte se llama educación. Agradecer que muchos de ustedes digan, pues voy a apoyar a Más Allá de la Realidad con un mínimo de 1,50 euros, y desde ahí la cantidad que cada uno quiera, sin ningún tipo de compromiso. Usted se puede suscribir este mes y el mes que viene darse de baja, sencillamente, no ocurre absolutamente nada, no hay ningún tipo de compromiso, no firma usted un contrato por un año, ni siquiera por 2 meses, y desde 1,50 euros hasta la cantidad que cada uno quiera. Si es multimillonario, pues que nos ayude un poco más, si me permiten la broma, pero lo cierto es que ustedes tengan en cuenta, y antes de entrar en el tema, pero es importante decirlo, como decía el gran Alex, cosas del programa, estos son cosas del programa que él llamaba al principio, en sus programas, pues, lógicamente, 9 años, 9 años, señores, sí, para el que no lo sepa, 9 años y 4 meses en un podcast, sin percibir un solo céntimo, haciéndolo como he hecho, por amor al arte, y es así, y que iVoox ponga en marcha, pues, esta serie de iniciativas magníficas, para que los que, quizás en mi caso, hablo por mí, somos de los veteranos y llevamos, pues, muchos años en esto, pues tengamos, pues, un apoyo. Nada más. Yo no estoy pidiendo, simplemente agradezco a todos los que nos apoyan y a los que se quieran sumar a suscribirse. Es muy sencillo, en el canal, en iVoox, apoyar, y ahí a través de PayPal, que todos sabemos que es 100% seguro, pues por 1,50 euros, mínimo, cantidad mínima, y de ahí cada uno lo que quiera, pero si tiene 1,50 euros puede hacerlo. Al mes, no por programa, al mes, porque esto no, yo no, es decir, esto no funciona por descargas, no, son suscripciones, y ya les adelanto que, al igual que hemos hecho recientemente con 2 audios realmente entrañables, porque para mí, en fin, me traen esos 2 audios unos recuerdos inolvidables de hace muchos años, muchísimos, yo tenía 23 años entonces, pero claro, está ahí, pues, mi gran amigo Vicente Torres, uno de los fundadores de la Asociación de Sanadores Espirituales en España, por otra parte un hombre cultísimo, por otra parte un gran señor como don Antonio Álvarez, mi gran amigo y hermano en el alma Enrique Muro, que ya no está con nosotros desde hace 8 años, murió en 2010. Pues escuchar eso y rememorar hace tantos años, 21 años, que eso se hizo, pues como eso, lógicamente, pues les ofreceremos más. Y yo creo que eso, pues, lo merecen especialmente los que apoyan y que tienen el, en fin, el gesto, el buen, ¿cómo decirles?, el buen corazón. Es decir, hombre, esta gente de Más Allá de la Realidad, que lleva aquí 9 años y pico ofreciéndonos programas gratuitamente, pues como nos han dicho muchos amigos, no porque nos conozcamos, es una forma de hablar, muchos amigos oyentes a través de las redes sociales, pues qué menos que apoyar, porque es un apoyo, es apoyar. Oiga, yo es que realmente, y con esto cierro, y termino y pasamos ya con el tema, que hay muchas cosas que decir. Yo cuando estoy grabando como ahora, con el micrófono delante, cuando estoy con el ordenador, que es prácticamente, por no decir todo el día, el ordenador, cuando se graba como ahora mismo, pues los equipos, la mesa de mezclas, los micros, en fin, cuando hay conversaciones telefónicas, el híbrido, todo eso va conectado al ordenador, la luz, hay que pagarla, señores. Yo creo que a buen entendedor pocas palabras bastan, y que agradecemos todo el equipo de este programa, desde los que salen hasta los que no salen en el micrófono, que los hay, pues agradecerles que estén ahí, que hagan posible que este programa siga adelante, porque yo ya dije hace ya unos meses, ya me cansé y dije que yo no trabajaba más por amor al arte. Nada más. El mundo de la radio ahora mismo, de las generalistas, de las cadenas nacionales, en este momento, en febrero de 2018, en este momento es imposible, imposible. No hablo de radios locales, que por supuesto podría hacerlo, pues no voy a dar nombres. Tengo por aquí cerca de la sierra unas cuantas. En Madrid ni les cuento, pero claro, como hemos hecho durante años y años y años, sí, pero es que claro, es que una cosa es tener, pues eso, 23, incluso 30 y alguno más, y hacerlo porque te gusta. Por ejemplo, en WordPress Radio, pues ahí no se cobró ni un céntimo, cero, nada. Pues como otros colegas, como otros compañeros. Pero ya, pues a estas alturas, miren, trabajar, trabajar, y cuando digo trabajar, no solamente ponerse delante del micrófono como ahora, previa documentación y escaleta que tengo delante, que es diseñar un programa, sino grabarlo, tener la cabeza en su sitio, bien amueblada, saber muy bien lo que se quiere decir, lo que se va a exponer, y después de eso viene otro proceso que es enormemente trabajoso, que es la edición, el montaje y todo el proceso de conversión a MP3, subirlo a iVoox, hacer el post, luego la difusión del programa a través de redes sociales. Quiero decirles con esto que es un esfuerzo y grande, ¿vale? No tenemos detrás ni siquiera 15 personas, no voy a decir ya 30 o 40, no, es que esto es a pulso, ahora mismo, pero es que es porque es así, pero si hasta los grandes, no voy a dar nombres propios o nombres, hasta los más grandes, ahora mismo. Pues miren, voy a citar dos. Nos gusten más o menos, y son de muy diferentes, dentro de la radio, de muy diferentes tipos de programa. José María García, él quería hacer, hace unos años, no ha vuelto a hacer radio, quería hacer un programa de información. No ya de deportes, que también, sino de información. Y él llegó a decir, en una entrevista que le hizo Julio Otero, en TV3, que no tenía sitio. Que diga esto un José María García. Bueno, pues es la realidad. Y por otra parte tenemos, podría citar otros nombres. Tenemos a un erudito del cine, como es don Carlos Pumares, que tiene su carácter, que es todo un señor, pero es todo un personaje, en el buen sentido, que sabe de cine más que nadie, y que no tiene programa. ¿Por qué? Yo es que no sé si en algunas cadenas, o no están al día, o les faltan luces. Por favor, don Carlos Pumares, un programa de cine, como tuvo durante años y años un éxito enorme en audiencia, con su famoso programa Polvo de Estrellas, por favor. Bueno, pues ahí le tienen. Quiero decir con esto que el tema de la radio, y en este caso el tema de estas temáticas que tratamos aquí, pues ahora mismo es muy complicado. Y estamos donde estamos, y estamos a gusto, estamos bien, afortunadamente, y es lo que hay, y lo hacemos con todo el corazón, con todo el entusiasmo, para todos ustedes. Yo creo que no hace falta añadir nada más, simplemente reiterarles mi agradecimiento a todos aquellos oyentes que, amigos oyentes y amigas oyentes, que, digo amigos y amigas, sí, porque decir amigos es genérico, pero amigos y amigas oyentes que escuchan cada semana este programa y que apoyan con mínimo 1,50 al mes, porque dicen, hombre, a ver, esta gente no vive del aire. Lógicamente sí, me voy a contar aquí mi vida profesional y personal, pero ya saben, en fin, pues un libro que, como es el de la Sábana Santa, pues evidentemente es un trabajo de muchos años, 600 páginas, es un libro muy voluminoso, pues está agotado, por ejemplo. Bueno, pues conferencias, ya procuro, aunque hago excepciones, pero diga que a usted cuando va a un taller de coches, o porque se le ha roto el coche, o a un supermercado, le regalan lo que compre, la carne, le regalan la rueda. ¿A que no se la regalan? Bueno, pues a mí la luz, por ejemplo, no me la regalan. Mi tiempo, pues el tiempo es muy valioso y podría emplearlo en otras cosas. No lo hago. Me dedico a mi profesión. Pero claro, ya llegó un punto en el que dije, hasta aquí hemos llegado. Yo no trabajo más por amor al arte, aunque, por ejemplo, por este programa, que es en abierto y para todo el mundo, yo no percibo ni un solo céntimo. Pero bueno, en eso tenemos un máster. Pero qué menos que de vez en cuando, pues, brindarles un contenido específico, sea programa que se haga ahora, o sea un documento de mi fonoteca privada que les ofrezco a los suscritos, a los que ya están suscritos y a los que digan, pues voy a suscribirme y voy a apoyar con 1,50€, o con 3€, o con 5€, o con lo que cada uno quiera, a mis amigos de más allá de la realidad. Y como nosotros, vuelvo a decir que hay más programas en diferentes categorías que iVoox ha considerado que tienen que estar ahí, o que tenemos que estar ahí. A mí esto me hace mucha gracia porque he leído, lógicamente, lo que en este caso Antonio, que algún día se lo presentaré a ustedes, la persona que lleva las redes sociales, aunque yo cojo sobre todo Twitter de vez en cuando y escribo alguna cosa o lo superviso yo, pero me ha hecho llegar en las últimas dos semanas, más o menos 20 días, con motivo de esto de la inauguración de la fonoteca privada de Santiago Vázquez. Claro, es que son 28 años de profesión y lo voy a seguir haciendo, y además la dirección de iVoox está completamente de acuerdo y me ha animado a ello. Son inéditos, son documentos inéditos de 20 años, de 25, incluso de más, créanme que hay de más, del año 92, que yo tenía una sección con mi padre en un programa y era una sección dedicada a estos temas. Pues les ofreceré contenidos exclusivos. Y Antonio me informaba y me decía que pues lo de siempre, más de lo mismo, que yo no voy a entrar. De verdad, hay que estar por encima de esas mezquindades, me parece de en fin. Voy a ahorrarme calificativos, pero algún comentario como: ¡qué barbaridad! Pagar por escuchar un programa. Pues mire usted. Voy a responder a esto y empezamos con el tema, pero es que esto forma parte del programa y es importante decirlo. Es muy importante porque hay que dejar las cosas claras. Mire usted, hay algo que está muy claro y es que a usted no le cobran en los programas, vamos a decir, de las cadenas generalistas, ¿no?, que se dice, o las cadenas nacionales, e incluso programas que no son o que no se emiten a nivel nacional, pero que el presentador tiene un sueldo. Oiga, tiene un sueldo, tiene una nómina. Y a veces, no una nómina, una macronómina. Esa es la realidad. Entonces, ¿qué apoyo necesita ese señor o esa señora? Ninguno, pero si ya le pagan. Por eso no tiene la opción de apoyar en iVoox. Claro, pero si es que ya te pagan en tu cadena. Y bien pagado, ¿eh? Y muy bien pagado o pagada. No voy a dar cifras y mucho menos nombres. Pero yo, que soy del medio desde que nací, porque nací en familia de periodistas, pues sé lo que se cuece y sé lo que hay. Entonces, que nadie se rasgue las vestiduras como Caifás. Oiga, que esos señores y esas señoras ya tienen sus nóminas, tienen sus supersueldos, en algunos casos, en otros sueldos muy, muy generosos, y cobran muy bien. Por eso no necesitan, al revés, que es que no les hace falta. Al revés, ¿no? ¿Qué les sobra? Pues habrá algunos que digan: el dinero nunca sobra. Y yo digo: bueno, el dinero puede sobrar, y si sobra, pues se puede ayudar. Pues miren, a las monjitas de la Madre Teresa de Calcuta, que esas sí que no se lo van a gastar en cosas raras. No digo que en otros sitios sí, pero de esas sí me fío, 100%, porque lo emplean para ayudar a los enfermos, a las personas que cogen de la calle, para comprar jabón lagarto, que es lo que utilizan. Sí, el jabón de toda la vida. La Madre Teresa de Calcuta utilizó siempre ese jabón para lavar a mendigos, pordioseros, gente que estaba en la calle, tirada, sí, en la calle, tirada en el suelo, en Calcuta. Ahí sí. Pero claro, es que llegan, son a cuentagotas, pero comentarios en esta línea que son malintencionados y que yo no tengo en absoluto en cuenta, pero que sí que me hago eco de ellos ante ustedes, para que vean hasta qué punto llega. Yo no sé si, por un lado, la mala fe de, no obstante, a pesar de expresar que qué barbaridad, lo escriben. Yo no pierdo el tiempo, es decir, si a mí no me interesa, por ejemplo, un contenido privado en televisión, un canal privado por el que hay que pagar, pues sencillamente no lo contrato y ya está, nada más. Pero decir, no es que en tal cadena, no voy a decir una de las que están en abierto, es que en tal cadena me lo dan gratis. Claro, te lo dan gratis. En el caso de los podcasts, y ahora hablo específicamente de iVoox y dentro de iVoox de nuestras categoría, es que esos programas a los que me refiero es que ya tienen una nómina, ya tienen un sueldo. Y como digo, muy generoso. Les aseguro que 1.000 euros no cobran. Ni siquiera 2.000. Por tanto, cuando se oye hablar de 1.50, que más de uno ha dicho, pero por favor, 1.50. ¿Pero qué es 1.50? Pero es 1.50 es lo que le doy yo al que está, que lo está, en la puerta de aquí del hipermercado, que es encantador, un hombre ya de cierta edad, de color. Sí, sí, negro, sí, sí, de raza negra, porque a ellos no les gusta, ya lo saben, que digan hombre de color, no, es negro, igual que nosotros somos blancos. Pues, si puedo, le doy 1 euro o 2 euros. Oiga, mire, de verdad. Lo demás es mala intención. Ya está, nada más. Pero como es un porcentaje mínimo, minimísimo, pues ahí se queda. Pero le llega Antonio el comentario y me dice, entre otras muchísimas cosas, también esto. Y digo, claro. Es que lo que esa persona que ha escrito sabe o no sabe, no lo sé. Lo que no sabe es que esos profesionales ya tienen su sueldo. Ya está. Y no solamente, vuelvo a decir, no estoy hablando solamente de cadenas que emiten a nivel nacional para toda España. No, es que hablo también de emisoras. En algún programa intervengo yo de vez en cuando, donde hay publicidad. A mí no me pagan. Quiero decir, a mí por hacerme una entrevista en la radio, como me hacen y me han hecho 800.000 para otros programas, a mí no me pagan. Pero sin embargo, el programa tiene publicidad. Luego tiene ingresos. Luego el presentador cobra. El presentador y el equipo. Y si tiene la opción de que le apoyen en iVoox, ¿es un pecado mortal? Pues no, señor. Pero ya tiene su nómina, ya tiene su sueldo. Ya tiene unos ingresos. Claro está, es evidente. Dicho esto, que cada uno haga lo que quiera conveniente, y espero que algún día, pues, todo esto, quizás con un poco la lejanía ya del tiempo, se recuerde con cariño. Yo por lo menos creo que así lo recordaré. Y decir, caray, después de 28 años hay que pasar por fases en las que hay que luchar a brazo partido. Porque en realidad siempre, pero que alguien tenga la poca vergüenza de echarte en cara a mí y a otros programas que tienen esta opción, y que además ha sido iVoox el que ofreció, no nosotros que dijimos queremos cobrar, no señor, ya lo saben, y que digan, fíjate, voy a pagar yo 1.50 por escuchar dos programas inéditos o un programa nuevo especial. Pues mire, no lo escuche y ahorres el comentario. No tenga usted mala intención. Nada más. Pero vamos, que no afecta. Simplemente lo quería aclarar. Lo quería aclarar porque ha aparecido en alguna de nuestras redes sociales. Y de cara a los oyentes, al 99%, pues quería dejarlo muy claro. Esos señores ya cobran, esas señoras ya cobran, y vuelvo a decir que cobran muy bien, unos más, otros menos, e incluso vuelvo a decir programas locales, programas autonómicos, que tienen también su nómina a fin de mes, y que tienen su sueldo, por tanto, y que por tanto no tienen necesidad de apoyos, porque no son donativos, son apoyos. ¿Apoyos para qué? Pues para que el programa continúe. Porque es que si no, pues apago todas las luces, no consumo electricidad y que me lo paguen los oyentes el consumo de luz. Claro, es que las cosas son así, señores. Nada más. Con el tema, si les parece bien. Las psicofonías, bueno, pues miren, simplemente es un fenómeno dentro de la parapsicología que es tan sumamente desconcertante, porque lo es, que se puede decir, bueno, es que todos los fenómenos son desconcertantes. Yo matizo, unos lo son más y otros lo son menos. El fenómeno de la parafonía o de las psicofonías es enormemente desconcertante. ¿Por qué? Porque independientemente de que la causa que se manifiesta es inteligente, porque se puede entablar diálogo, se puede, no siempre se consigue, se puede entablar diálogo con la causa paranormal, con quien provoque el fenómeno, que no podemos asegurar quién es, si son fallecidos, si son demonios, si son formas pensamientos, si son extraterrestres, como han propuesto algunos, no lo sabemos. Pero sí sabemos que la causa que provoca el fenómeno, sabemos que es una causa inteligente. Y la pregunta que enseguida viene es, ¿y entonces quién habla a través de las psicofonías? ¿Quién se manifiesta a través del fenómeno? ¿Fallecidos? Pues en un porcentaje altísimo. Veía un vídeo del profesor Sinesio Darnell, don Sinesio Darnell, que decía que en un 90% aproximadamente las voces, lo dice él, no lo digo yo, el profesor Darnell, una eminencia junto con don Germán de Argomosa en este país, los dos. Un 90% corresponde a voces de personas que han fallecido. No voy a entrar en cómo es posible, que lo abordaremos en el aula virtual, cómo es posible que si no hay órganos de fonación dejen su voz grabada. ¿Cómo es esto posible? Miren, no busquen la normalidad dentro de la paranormalidad, porque es una contradicción en términos y es una imposibilidad, diría que hasta metafísica. Intentar buscar lo normal dentro de lo paranormal es imposible. No tienen órganos de fonación, lo que sea, la causa que sea. Por ejemplo, fallecidos. Un fallecido, el alma, el espíritu, no tiene laringe, faringe, cuerdas vocales, no tiene. Pero sin embargo aparece su voz en las grabaciones. Como veremos algún ejemplo en el programa de hoy. En la prueba del sonograma o fonograma. Y explicaré muy brevemente lo que es. Pues el 90%, decía Sinéosio de Arnel en esa conferencia, que el 90% de las voces que él había obtenido en tantísimos años de investigación, el 90% corresponde a seres que han tenido una existencia terrenal, es decir, fallecidos. El fenómeno es empírico, pero no experimental. ¿Esto qué quiere decir? Pues muy sencillo y muy breve. Empírico quiere decir que el fenómeno se ha llevado y se puede llevar, y se lleva actualmente, desde hace décadas, se puede llevar a laboratorio. A laboratorio. Con instrumentos. Es decir, por ejemplo, jaulas de Faraday, cámaras anecoicas, campanas de vacío, etc. Y el fenómeno se produce, se ha producido y se produce. Ahora bien, no es experimental. ¿Qué quiere decir que, o qué querría decir que el fenómeno es experimental? Que se podría reproducir a voluntad, siempre, en todo momento, a voluntad del experimentador o de los experimentadores. Y esto en el fenómeno de la parafonía, como en ningún fenómeno paranormal, no se puede hacer. El fenómeno es empírico. Es decir, está demostrado en laboratorio en estrictas 100% condiciones de laboratorio que es un fenómeno real. Es empírico. Está demostrado que existe, que es real. Pero no se puede producir a voluntad del experimentador. La causa es caprichosa, es decir, se manifiesta cuando quiere, las veces que quiere, o no se manifiesta. Tú no puedes forzar una psicofonía. La psicofonía entra caprichosamente. Ya está. Luego es empírico, pero no es experimental. Porque si tú vas a un laboratorio y quieres provocar el fenómeno sí o sí, lo más probable es que te encuentres con un no. Y es que no grabas absolutamente nada. Luego no es experimental. El fenómeno, indiscutiblemente, y es una muy breve introducción, pero para situar el tema y sobre todo para... para los nuevos oyentes, bienvenidos a Más Allá de la Realidad, los más allá realistas que cada vez somos más. Es una realidad. El fenómeno es una realidad, pero aquí viene algo muy importante, y es que desconocemos todavía hoy, desde 1952, no desde el 59 con Jürgenson, ya saben que fue en el 52... en el laboratorio de física de la Universidad del Sagrado Corazón en Milán, cuando el padre Ernetti y el padre Gemelli, dos sacerdotes, grabaron el 17 de septiembre de ese año las primeras parafonías o psicofonías en condiciones de laboratorio, en ese laboratorio que he referido, laboratorio de física de la Universidad del Sagrado Corazón en Milán, en Italia. Por tanto, es una realidad, pero desconocemos todavía hoy, y han pasado, fíjense, desde 1952, luego Jürgenson en el 59, que se da como fecha oficial, ¿no es cierto? Lo explicaremos en el aula virtual, cuando llegue. Después entra en escena Raudive y luego muchos otros. Desconocemos todavía hoy la naturaleza y el origen de la causa que provoca estas grabaciones paranormales, su naturaleza y su origen, y algo más que también desconocemos, el proceso. Antes les decía que si no hay cuerdas vocales, si no hay faringe, laringe, etcétera, ¿cómo es posible que una causa paranormal, que es invisible, para nuestros ojos por lo menos, deje una voz, una frase, que suelen ser, ya saben, cortas? ¿Cómo es posible que deje ahí su voz, si no hay órganos de fonación? Pues desconocemos el proceso. No lo sabemos. Lo mismo sucede con los fenómenos paranormales. Los demás. ¿La telepatía existe? Por favor. Está demostrado hace décadas. El fenómeno telepático. El laboratorio. ¿La clarividencia existe? Simulcognición, precognición y retrocognición. La paragnosis en general, la percepción extrasensorial, está demostrada de sobra, pero desconocemos el proceso. No sabemos cómo se produce la telepatía, no sabemos cómo se produce un fenómeno de clarividencia, no sabemos cómo se produce un fenómeno como ese de la parafonía o psicofonía. No sabemos, desconocemos el proceso. Pero el hecho de que no conozcamos ni su naturaleza de la causa, ni su origen, en qué nivel se encuentra, ni el proceso que sigue para dejar la grabación ahí, la voz, eso no implica, el desconocimiento de esas esos tres puntos no implica, ni muchísimo menos, la realidad del fenómeno. Negarla. Por favor. El hecho de que no sepamos, de momento, explicar el fenómeno o un fenómeno, no implica, de ninguna de las maneras, no implica la negación. No implica su inexistencia. No podemos negar que el fenómeno existe porque no sepamos decir cuál es su naturaleza, cuál es su origen y qué proceso se sigue o sigue la causa para provocarlo. Porque el fenómeno está ahí y es innegable, sencillamente. Hay en el Kybalión, que muchos de ustedes conocerán, que se le atribuye, aunque no está demostrado, ni mucho menos, a Hermes Trismegisto. En el Kybalión se dice que lo que es arriba es como lo que es abajo y al revés, y viceversa. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que si aquí, en el mundo, dado el tema de hoy, que son las psicofonías, pero más concretamente las que engañan, las que son peligrosas, las que incitan a cosas malas o negativas. Bueno, pues lo que es arriba es como lo que es abajo y al revés. Esto aparece en el Kybalión. Si aquí en el mundo, en la sociedad, en el día a día, en esta jungla que es la vida, porque esto es una jungla y cada vez hay más serpientes venenosas y animales peligrosísimos, pues realmente si aquí se da el qué, el engaño, la amenaza, incluso la agresividad, en las psicofonías que yo recuerdo ahora mismo no existe ningún caso donde haya habido una agresión por parte de la causa paranormal. No digo que no exista, digo que yo ahora mismo no lo recuerdo, creo que lo recordaría. Pero si aquí ocurre todo eso, si aquí hay engaños, esas voces que paranormales que nos engañan, que intentan perdernos, extraviarnos, llevarnos por un camino totalmente alejado de lo que es la verdad, allí, cuando digo allí, no estoy diciendo expresamente el más allá, digo, de donde proceda esa causa o causas, que esta es otra, porque la causa puede ser, o puede tener, mejor dicho, el fenómeno puede tener varias causas que provoquen un mismo efecto, la hipótesis multicausal, de la que he hablado en alguna ocasión, es decir, que se da el fenómeno, pero eso no quiere decir que todas las psicofonías sean las voces de los difuntos. Tampoco quiere decir que todas las psicofonías, como opina, por ejemplo, el cristianismo o el islam, que todas las psicofonías sean engaños de los demonios o las voces de los demonios que se hacen pasar por muertos o fallecidos. No. E incluso, como apuntaba Darnell ya en sus últimos años de vida, las voces extragalácticas. Esto suena ahora con la moda de Star Wars, suena a ciencia ficción. Bueno, pues está hablando un químico industrial, y no es el único. También François Brun, por ejemplo, el jesuita dedicado al estudio de la transcomunicación, de la TCI, que nos dice exactamente lo mismo, que hay voces que se identifican como extraterrestres. ¿Cómo es posible eso? Yo dejo la pregunta ahí porque es tema para un programa. Enseguida algún listo cogerá el tema y hará el programa, pero bueno, que la aproveche. Pues bien, como digo, diferentes causas desde diferentes niveles pueden provocar el mismo efecto. ¿Cuál es el efecto? La psicofonía. Una psicofonía puede ser, en hipótesis, un fallecido en una ocasión. En otra ocasión puede ser una entidad maligna, o en teología, un demonio. En otro caso puede ser, como nos dicen los grandes, un extraterrestre. Eso no se lo inventan. No se lo inventan. Faltaría más. Es porque en su experimentación han obtenido voces que se identifican y que dan detalles de dónde viven, cómo viven, quiénes son. Y son las llamadas por Darnell voces extragalácticas. Agárrense. Pues ahí lo tienen. Pueden verlo o escucharlo. Hay audios, hay vídeos. Ahí está. No estoy diciendo nada que no se adapte a la realidad. Por tanto, el resumen es este, en este punto, que si aquí hay engaños, hay mentiras, hay suplantación de identidad, que las hay, lo cual es un delito, que alguien se haga pasar por mí, no digamos si firma un documento oficial, en la que se puede meter. Si hay suplantación de identidad, si hay engaños, si hay personas que son peligrosas, que te dan malos consejos. Un consejo nunca puede ser malo, es una contradicción en términos. Pero bueno, que te exhorta a hacer cosas que no son precisamente positivas. Pues si eso ocurre aquí, en esos niveles, los que sean, de donde proceden estas causas paranormales que provocan estos efectos, estas psicofonías o este efecto, la parafonía, también ocurre que en esos niveles existen unas causas que engañan, que mienten, que intentan extraviarte, que te intentan dar a través de grabaciones paranormales, o sea, se psicofonías, te facilitan contenidos que son puras mentiras, etcétera, etcétera. Hay aquí, y es brevísimo, un planteamiento filosóficamente lógico formal, y es que, ¿cuál es el efecto en el caso que nos ocupa hoy, en el tema? Voces que nos engañan, voces peligrosas, en definitiva, voces que engañan. ¿El efecto cuál es? ¿Cuál es? Bueno, pues el efecto es negativo. ¿Por qué? Porque engañan, porque incitan, por ejemplo, como veremos, a la vanidad, a la soberbia, al suicidio. El efecto es negativo y a veces tremendamente negativo. Bueno, pues si el efecto es negativo, la causa forzosamente tiene que ser negativa, maléfica, en teología diabólica. Depende desde donde se contemple el asunto. Esta es la realidad. Y dicho de una forma más suave, no precisamente bien intencionada. Por el fruto se conoce al árbol. Si el fruto es bueno, el árbol, de donde procede, la causa es positiva. Pero si el fruto es malo, está podrido, está en malas condiciones, el árbol está enfermo. ¿Es malo? Pues esto es exactamente aplicable al tema que estamos tratando hoy en el programa. No puede haber una voz paranormal, una psicofonía, que te dé o te aporte un contenido, el que sea, que sea negativo y concluir que la causa es positiva. No seamos imbéciles. Si hay una voz paranormal que te dice que te suicides, es evidente que quien está detrás de esa voz, quien la ha provocado, no es precisamente un alma de la caridad. Es una causa maléfica o maligna. No voy a entrar en prejuzgar si simplemente maligna porque es un difunto que ha sido perverso durante su vida terrenal, o porque es un demonio, o porque es otro tipo de entidad, por ejemplo, una forma de pensamiento muy negativa dentro del esoterismo. Como no es el tema, no voy a entrar ahí, pero es que pueden proceder estas grabaciones de este tipo de diferentes causas, de diferentes entidades: fallecido, demonio, incluso espíritus o almas que vienen de inframundos, es decir, de mundos incluso ya inferiores a nuestro mundo. Pues hay doctrinas que nos dicen que así es, que existen, y no solamente de doctrinas, sino incluso, miren, las psicofonías nos dicen también, se han obtenido grabaciones, que todavía existen mundos que este nos parece un purgatorio. Tratamos el tema aquí hace un mes o mes y medio, este valle de lágrimas, ¿no?, este purgatorio. Bueno, pues aún nos dicen que hay mundos, y mundos materiales, no hablo de dimensiones espirituales, no, mundos que son aún inferiores a la Tierra en cuanto a evolución espiritual. Es decir, que quienes pueblan o viven en esos mundos, su nivel espiritual es aún inferior a la media que tenemos aquí en la Tierra, y donde hay muchísimo, por tanto hay muchísimo más sufrimiento y muchísima más maldad todavía. Yo sinceramente no quisiera ir, cuando me muera, si me toca reencarnar, ir a un inframundo. Creo que no llevo camino de eso. Hay que ser muy, muy, muy malo, dicho de una forma muy coloquial, para ir a parar a un inframundo. Es que es la realidad. Las comunicaciones, no ya a través de psicofonías, sino a través, por ejemplo, de escritura automática, cuando el médium lo es, cuando es un médium profesional, y otro tipo de fenómenos paranormales en los que se entabla una comunicación con supuestas realidades espirituales, o en definitiva, para entendernos, el más allá, lo que se nos dice es esto, que hay mundos habitados, sí, sí, materiales como este, que orbitan, sí, sí, igual que todos, alrededor de una estrella, como es el Sol, pero donde el sufrimiento es aún mucho, pero con mucho mayor, porque son inferiores todavía en evolución espiritual a nosotros, a la media que hay aquí, en este planeta llamado Tierra. Entonces, pueden proceder también estas voces que confunden, estas voces que nos engañan, que nos incitan a cosas negativas, perjudiciales, pueden proceder perfectamente de un inframundo. Es una posibilidad que no podemos perder de vista. Fíjense, es muy interesante porque a veces parecen estas causas, hablando de ese tipo de voces dentro de las psicofonías específicamente, parecen divertirse, es decir, empleando un término, se juerguean con nosotros o de nosotros. Se divierten, sobre todo con, digo sobre todo, porque también les ha ocurrido a los grandes. He mencionado a tres, Brun, Argumosa y Darnell. Pero sobre todo ocurre con los que están empezando, los menos avezados, los que tienen menos experiencia en definitiva. Hay un caso, y les voy contando casos, hay un caso que el profesor Darnell relata en su libro, un magnífico libro que es difícil de encontrar, porque fue publicado hace mucho tiempo, pero es magnífico. Bueno, tiene Voces sin rostro, y luego está El misterio de la psicofonía, que es del que yo les hablo, y cuenta el caso de un alumno suyo que conoció a través de él el fenómeno y que dijo para sí mismo: aquí voy a hacer yo el agosto. ¿Y qué hizo este mozalbete? Pues lo que hizo fue coger una grabadora, una quiniela. Sí, sí, como lo oyen, una quiniela, la que tocaba ese fin de semana de fútbol, y grabar. Preguntar a las voces paranormales. Fíjense qué grado de, en fin, iba a decir de estupidez. Fue preguntando partido por partido, dejando un intervalo de silencio entre partido y partido para que le dieran el resultado. Esto, si no lo cuenta Darnell como testigo presencial y con toda la seriedad del mundo en su libro El misterio de la psicofonía, pues suena un poco como a broma, pero créanme que es un caso real. Fue preguntando este individuo, este chaval, fue preguntando partido por partido, dejando, como cuando se entabla o se intenta entablar diálogo, un intervalo entre medias, 2 minutos, 3 minutos, no más. Y al rebobinar, después de decir los 14, entonces eran 14 partidos de la quiniela, ¡oh, sorpresa! Se encuentra con que hay respuestas. Le habían respondido. Y Darnell da fe de que así fue. Le habían respondido. Fíjense, esto es dificilísimo, por no decir que es que no suele ser, pero ni muchísimo menos habitual, no. Es que es casi imposible que de 14 preguntas tengas en todas una respuesta. Eso es dificilísimo. A mí, desde luego, no me ha ocurrido. De hecho, cuestionarios de preguntas en voz alta de 10, 15 preguntas, y a lo mejor he obtenido una respuesta, dos como mucho, a lo sumo 3, a lo sumo, no más. Bueno, pues este chico tuvo 14 respuestas que respondían, claro, 1x2, es decir, 1, empate o 2. ¿Saben ustedes lo que sucedió? Que cuando él, lógicamente, rellenó la quiniela, según le iban diciendo las voces que había grabado, el resultado de esa quiniela, cuando llega el fin de semana, se frotaba las manos porque dijo: me voy a hacer millonario. ¿Saben ustedes lo que pasó? Que no acertó ni un solo resultado, ni uno. Es decir, que si ya es difícil, difícil no, dificilísimo acertar los 14 partidos y por tanto ganar una quiniela en pleno, si eso es dificilísimo, el acertar los 14 resultados, más difícil todavía es, pero con mucho, y esto lo comenta Darnell en el libro, después de exponer el caso que les estoy contando, es muchísimo más difícil aún no acertar ni uno solo de los 14. Todos los resultados de cada uno de los partidos eran erróneos. Si habían empatado, él había puesto un 2. Si había ganado el equipo local, había puesto todo lo contrario. No acertó absolutamente nada. Fíjense hasta qué punto, en este caso, la voz paranormal le engañó. Y no solamente le engañó, es que se juergueó, se cachondeó, se mofó y todo lo que ustedes quieran decir, desde el respeto, pero es que es la realidad. Es decir, aquí se pueden extraer conclusiones. No me quiero adelantar al aula virtual, pero es que una de las conclusiones, como ya sabemos, pero la recalco, es que las voces tienen conocimiento del futuro. Limitado. Limitado. No ven dentro de 1 millón de años ni de 1000 años. El que Dios les permita, dentro de un contexto teológico. Y no solamente teológico, sino incluso espírita, por ejemplo, teosófico. Es decir, esos seres, inteligencias que decía Arnell, causas paranormales que decía don Germán, tienen un conocimiento del futuro. Porque de no haberlo tenido, por ejemplo, en este caso, hay muchísimos, hay, iba a decir cientos, hay miles, donde ha quedado evidenciado que las voces paranormales tienen, como digo, conocimiento de un futuro que se cumple. A veces engañan, cuidado, como estamos viendo. Bueno, pues es evidente que la causa paranormal que estaba respondiendo a este chico, evidentemente, tenía conocimiento del futuro y sabía los resultados reales de cada partido, y le dio todo lo contrario, una equivocación por cada casilla de las 14. ¿Qué les parece? Realmente, a mí me parece un caso que he querido contarles, porque revela hasta qué punto te pueden no ya engañar, que te engañan. Por eso siempre, siempre, aunque les he dicho no lo hagan, pero si cayeran en la tentación, las voces paranormales hay que ponerlas siempre en cuarentena. Y no creerse nada, nunca, de lo que dicen. Precisamente por lo que estamos hablando hoy. Porque engañan. Porque mienten. Se miente enormemente. En el mundo, en este caso, de la parafonía. También en otros fenómenos paranormales. Te llevan o te pueden llevar por caminos realmente y verdaderamente negativos, perniciosos, perjudiciales, que te pierdes, o mejor dicho, que te hacen que te pierdas. Por tanto, muchísima prudencia es la palabra, prudencia máxima ante lo paranormal. Amigos y amigas, hay que tener una cautela enorme. Hay que ser enormemente cauteloso, prudente. Muchísimo. Todo lo que podamos. Porque nos estamos enfrentando o estamos interactuando con causas que son, sí, paranormales. Pero que, esto desde un punto de vista, dicho desde un punto de vista filosófico, y dentro de la filosofía, la metafísica, que como saben es lo que más me interesa. Pero dentro de esas causas paranormales, lo que se puede afirmar es que hay que desconfiar siempre, porque no sabemos lo que son. No sabemos qué intenciones tienen. He dicho antes, si el efecto es negativo, evidentemente, el árbol del que procede el fruto es malo. La causa es maléfica. En este caso, con este chico, se burlaron de él, o la causa paranormal se burló de él. Le dijo, o sea, que quieres ganar dinero, ¿no? Que esta es otra. Esta es otra. El ganar dinero con las cosas de lo paranormal. Las prácticas, me refiero. No el hacer un programa, faltaría más. No. Voy a hacer unas psicofonías y voy a ganar la quiniela, porque las voces me van a decir los resultados correctos. ¿Ven ustedes el ejemplo? No acertó ni una. Le confundieron. No digo que la causa fuese positiva. O a lo mejor sí, para darle una lección. Pero lo cierto es que le confundieron, le engañaron. Le engañaron. Y con que solamente existiera, que no es un caso solo, hay muchísimos. Estamos viendo. Aunque solo hubiera este caso, un solo caso, este u otro, ya es motivo para decir cuidado máximo con las voces paranormales. Escuchan Más allá de la realidad con Santiago Vázquez, el misterio en su estado más puro. En otras ocasiones no es precisamente que se diviertan, que se jueguen de nosotros o con nosotros, no, mejor, más bien, mejor dicho, de nosotros, que se jueguen de nosotros, que se mofen, que se burlen, que incluso te insultan. Yo me he encontrado con grabaciones que conservo donde, al igual que en algunas, me llaman por mi nombre, pero tengo bastantes. Son muchos años grabando, pero tengo bastantes. Se lo comentaba a una persona que me preguntaba, ¿pero te llaman por tu nombre? Digo, por supuesto, muchas veces. Santiago, yo me acuerdo con un compañero al que ustedes conocen, seguro, Francisco Contreras, hace muchos años, año 91, si no recuerdo mal, era verano, mes de junio, si no recuerdo mal, creo que era junio, y que tengo guardada la cinta. Yo grabé en cinta abierta, que luego pasé a cassette, pues en unas ruinas que había en una explanada, toda ella de arena. Había unas ruinas de lo que había sido una pequeña casa. Había también cerca un pozo. Y en una de las grabaciones aparecieron más cosas. Pero aparece una voz infantil, una voz de niño. De niño, muy clara. Algún día se la pondré. No la pongo hoy porque no es el tema del programa. No, no era una voz que me intentase engañar o que se burlase de mí o que fuese peligrosa. No, era una voz de niño que decía en este tono: Santiago. Así, como lo acaban de escuchar. Llamándome por mi nombre. Pero es que no soy el único. Al revés. Es que antes están los grandes. Y los grandes siempre han dicho Darnell, don Germán de Argomosa, aquí en España, en el extranjero, más de lo mismo exactamente igual, que las voces paranormales les llaman en algunas ocasiones por su nombre. Yo les digo que tengo, pero bastantes psicofonías, tampoco 300. De las muchísimas que tengo grabadas por mí, pero un buen número donde aparece mi nombre. Unas amablemente, como por ejemplo esta de este niño, esta voz infantil, otras voz de adulto. También Santi, también, pero mayormente Santiago. Les decía que nos encontramos con el polo extremo, es decir, el polo opuesto. Y es que otras veces buscan el peor mal posible. El peor. Para nosotros, sí. Recordarán ustedes, muchos de ustedes, o algunos de ustedes, los que son fieles seguidores del programa, y lo cuento para todos, porque siempre se suman oyentes nuevos, aquel caso que me vino de la mano de don Germán, de aquel viudo que se queda desolado, no tienen hijos, y que empieza a grabar, porque ya existía, hablo de hace muchos años, existía el Uber, el Nagra, de cinta abierta. Y muere su mujer, de este hombre, entra en un estado depresivo enorme, cosa muy común y completamente comprensible y humana y lógica. Y él quería contactar con su mujer, quería hablar con ella, quería saber de ella, saber cómo estaba, dónde estaba, qué le podía decir. Y grababa y volvía a grabar, y por las noches se pasaba las noches y las madrugadas enteras grabando, y no solamente durante la noche y la madrugada. Bueno, es que entró realmente en un estado obsesivo compulsivo de grabar y grabar y grabar, hasta que después de cierto tiempo, tampoco demasiado, aparece una voz que se identifica, mejor dicho, que él identifica como la de su mujer, y cuyo contenido, agárrense, es este. Le dijo esto: suicídate, esto es maravilloso. Lamentablemente aquel hombre se suicidó. Escuchó la grabación, luego se reconstruyeron los hechos, claro. Se suicidó porque había aparecido en una de las grabaciones, la última creo que fue, lo que él identificó como la voz de su mujer fallecida, que le decía eso: suicídate, esto es maravilloso. Y se suicidó, claro, porque si era su mujer, que era con la que quería estar, que la echaba de menos a todas horas, no, en todos los segundos del día, si aparece una voz paranormal que le dice que se suicide porque es maravilloso, pues allá que fue, se quitó la vida, se mató. Se suicidó. Fíjense hasta qué punto estas causas paranormales pueden influir en el comportamiento de un sujeto, de una persona, de un individuo, hombre o mujer, de una edad o de otra, da igual, independientemente de diferentes factores. Pero fíjense qué caso tan tremendo. Es que es tremendo. ¿Quién no nos dice? Esto lo proponen las religiones monoteístas, y no solamente las monoteístas, sino otras, que te dicen claramente que las psicofonías son las voces de los demonios. Yo lo planteo como posibilidad. Yo no digo ni que sí ni que no. Fíjense lo que les digo. Me muestro muy escéptico, procuro ser muy objetivo, no me decanto, pero podría ser que en este caso la voz que tomó forma fonéticamente, que imitó la voz de la mujer fallecida, pudo ser un demonio, una entidad maléfica o maligna. O por otra parte, ¿por qué no pensar que es de lo que se trata? Ya saben que en este programa intentamos siempre ir más allá de la realidad, es decir, sacar conclusiones, no quedarnos, aparte ya que les estoy contando datos, información, no quedarnos solamente en el mero dato, sino sacar conclusiones, reflexionar. Es otra forma de hacer misterio, en este caso de parapsicología. Es que también pudo ocurrir perfectamente que, como sabemos que los estados en el más allá, Dios sabemos por las comunicaciones recibidas desde que empieza la era espiritista, en 1848, hermanas Fox, y ya a partir de Kardec, a principios de 1850, que empieza a asistir a sesiones, y en 1857 publica la Biblia de los Espiritistas, que es el libro de los espíritus. Bueno, pues en esas comunicaciones, por supuesto, espiritismo condenado por la Iglesia, faltaría. Y es que en parte no les falta razón. ¿Por qué? Porque es un mundo de arenas movedizas, señores. Moverse en el ámbito del espiritismo como doctrina, si bien es coherente en muchos puntos, en muchísimos, hay cosas con las que yo de momento no comulgo con ellas. Por ejemplo, la divinidad de Jesús, yo nunca lo he escondido, y los que siguen mi trabajo, que son muchos afortunadamente, y que tienen la paciencia de aguantarme, creo que procuro contar cosas interesantes, pero saben que para mí Jesús de Nazaret es la segunda persona de la Trinidad, es decir, el Hijo, de naturaleza divina. El espiritismo, lo que nos dice la doctrina espiritista, lo que nos dice es que Dios es único, que no tiene hijos, pues lo que dice el Islam es lo mismo, que Dios no tiene asociados, que Dios no tiene hijos, y ya está, punto. Que Cristo fue, pues, un espíritu enormemente evolucionado, quizás el más evolucionado de toda la creación, pero que era un alma humana que había pasado por sus respectivas reencarnaciones, pero que no era de naturaleza divina. Yo ahí lo siento mucho, pero ahí me parte, porque para mí Cristo es el Hijo de Dios, y cuando digo el Hijo de Dios me refiero a que es la segunda persona de la Trinidad. Independientemente, por favor, ya lo saben ustedes los habituales, lejos, muy lejos de la religión. Esto, desde hace bastantes años, es una de mis convicciones. Jesús no fue un hombre más. Jesús tenía naturaleza humana, pero tenía naturaleza divina también. Es decir, espiritualmente, su espíritu era el espíritu del Hijo de la segunda persona de la Trinidad, que para mí la Trinidad es una realidad. Cuando manda a los apóstoles ya al final, cuando ha resucitado, y les dice, id y bautizad a las gentes en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, está demarcando, está marcando, señalando tres personas. Un mismo Dios, tres personas, la Trinidad. ¿Podemos entenderlo? Nos llevaría no un programa, un seminario, pero para mí la Trinidad es una realidad. Y ahí a mí, a Cristo, que no me lo toquen, porque para mí un ser que, lógicamente, dependiendo del concepto que cada uno de ustedes tenga sobre Jesús, crean o no. Los que no crean, no hay nada que decir. O sí, porque a lo mejor ven un poco o un rayo de luz. Los que creen, lo pueden contemplar, seguro que entre ustedes, que son muchísimos, lo pueden contemplar desde muy diferentes perspectivas, pero yo les digo una cosa, y aquí me baso. Y me baso, como siempre, no en la creencia, sino en la fenomenología. Para mí, la prueba irrefutable de que Cristo era, en su existencia terrenal, y es, por supuesto, pero vamos a hace 2000 años, el Hijo de Dios encarnado, es decir, engendrado, dice, y ahí dice bien el credo, engendrado, no creado, engendrado, que no es lo mismo, es muy diferente, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, es decir, Dios, es decir, divino, de naturaleza divina, no humana, no es un alma creada, señores. Esta es mi opinión. Creo que ahí dice verdad. Ahí dice verdad. No es que crea, es que lo afirmo. Pero porque es una convicción. Otros lo verán, pues, como un profeta, como lo ve el Islam. Isa, que es como se le llama, el profeta Isa, Jesús. A Miriam, que es María, la Virgen, también le rinden una veneración, un respeto enorme, igual que a Jesús, pero ahí se queda, profeta y ya está. Y por encima de Jesús está Muhammad o Mahoma, que es el último profeta y es el profeta para el Islam. Pues miren, para mí, como les decía, como los hombres, el ser humano, la mujer, el hombre, necesitan meter los dedos, y nunca mejor dicho, porque es un pasaje, cuando él resucita y se aparece, se materializa. Y no estaba Tomás en la anterior aparición, y en la siguiente ya estaba Tomás y le dice, Tomás, trae acá tus dedos, introdúcelos en mis llagas y ve que soy yo, que veas que soy yo, y no seas incrédulo, le dice, le regaña un poco, dice, no seas incrédulo sino fiel. Necesitamos ver, necesitamos palpar, tocar, presenciar. Bueno, pues, ¿ustedes qué creen que son, haciendo aquí un breve inciso en la psicofonía? Espero que va hilado totalmente, porque hablábamos de las comunicaciones y demás. Pero termino aquí. ¿Qué creen ustedes que eran los milagros de Jesús? Jesús, no ha habido otro, pero no porque lo diga yo, es que lo dice la historia. La historia. No ha habido taumaturgo. Un taumaturgo es una persona que hace milagros. Ya está. No ha habido taumaturgo, pero ni siquiera comparable ni de lejos a lo que hizo Jesús. A la abundancia y, por otra parte, en muchos casos, a lo espectacular de los milagros que hacía. Y aquí entrarán seguro, que cada uno opine desde el respeto, en nuestras redes sociales, lo que quiera, porque tenemos afortunadamente muchísimos comentarios en un sitio y en otro. Opinen ustedes sobre el tema de hoy, las psicofonías que engañan, y también sobre este punto, sobre el programa en general. Hay reflexiones de muchos oyentes. Yo agradezco desde aquí esa participación masiva a través de, por ejemplo, iVoox, a través de Twitter, pero en iVoox hay muchísimos comentarios, y muchos de ellos de un alto nivel teológico, a veces, en este caso, dentro de lo teológico. Es que ni de lejos, no hay taumaturgo que se pueda acercar a Jesús de Nazaret. El listo de turno dirá que eso es una invención. Mire, yo a esa persona que opine de esta forma le digo que no conoce la historia. Porque la historia, y puedo citar autores, Tácito, Plinio el Joven, Flavio Josefo, Suetonio, el propio Talmud de los judíos, el Talmud reconoce que Cristo, que Jesús de Nazaret, hacía milagros. Lo reconoce, pero añade una cosa, dice que los hacía a través de la magia, de la brujería y con el poder del demonio. Eso es lo que dice el Talmud. Es decir, que implícitamente y directamente el propio Talmud de los judíos, que a Jesús precisamente no le tienen cariño, está reconociendo. Y el Talmud no está escrito ahora, tiene muchos siglos. Bueno, pues está reconociendo que existió un tal Jesús de Nazaret que se hacía, dice, igual a Dios, diciendo que él era el Hijo de Dios, que era Dios mismo, el Padre y yo somos una misma cosa, que se hizo semejante a Dios. Para los judíos era la blasfemia más grande que podía decir alguien. Pues Jesús lo dijo, pero porque era verdad, sencillamente, y reconoce los milagros de Jesús de Nazaret y dice que sí, que los hacía, que resucitaba muertos, que sanaba leprosos, que devolvía la vista a los ciegos, etcétera, etcétera, que las muchedumbres le seguían. Pero ¿cómo no le van a seguir las muchedumbres? Pues es que pasajes, ya no en el Talmud, voy a los evangelios, que es que era imposible, es que no podía avanzar un paso, le agarraban de la túnica, era imposible. Hasta tal punto hay un pasaje en el que Jesús le pide a Pedro que le deje subir a la barca y separarse del gentío, de la muchedumbre, porque no le dejan, porque no puede, y tiene que predicarles y hablarles desde la barca separado unos metros, porque todos se agolpaban, unos para tocarle, para sanarse, otros para hacerle una pregunta, otros para pedirle que les curase, otros para pedirle que exorcizase a un hijo suyo que estaba endemoniado. Es que las muchedumbres seguían a Jesús de Nazaret, y cuando las muchedumbres siguen a alguien, no es porque sean borregos. Los judíos, y más en la época de Jesús, los judíos no seguían a cualquiera. Oigan, ahí está la historia. Supuestos mesías en la época de Jesús hubo, pero muchos. Antes de Jesús, en la época de Jesús y también después, pero en la época cuando Jesús vivía y predicaba, también había algunos que decían que eran ellos. Hay una referencia a un tal Teudas, que tenía algo así, dice, alrededor de 500 seguidores. ¿Pero quién le iba a seguir si era un falso profeta? No era nadie. Era un ser humano, sí, pero que no era nadie, quiero decir, que no era el Hijo de Dios, no era el Mesías. A ese no le siguieron. Pero a Jesús de Nazaret le seguían. Y tanto le seguían que acabó ajusticiado en una cruz después de una cruenta pasión. Ya no voy a meter el tema de la Sábana Santa porque si no hacemos un programa de 8 horas, pero es interesantísimo, creo, hacer esta reflexión histórica por un lado. Es decir, señores, los que no quieran ver, que lo digan, pero la historia está ahí. Y usted lo que no puede hacer, de fuentes rabínicas, de fuentes cristianas, por un lado, de fuentes rabínicas, de fuentes clásicas, de fuentes de muy diferente índole, nos dicen exactamente lo mismo. No ya su existencia, que incluso se ha negado, y eso, quien diga eso, es que de verdad tiene que volver a hacer el graduado escolar. En mi época era la EGB. La historicidad de Jesús, por favor, es como negar que existió Napoleón, es como negar que existió Cleopatra. Jesús de Nazaret existió. Eso es que es, ¿cómo decirles? Apodíctico, es un axioma, es mucho más que eso. Es una evidencia irrefutable. Pero independientemente de eso, vamos a su naturaleza. Y la naturaleza de Jesús, pues en mi opinión está claro que no era precisamente humana. Tenía, sí, su condición, naturaleza humana, en cuanto a que estaba en un cuerpo material como el nuestro, que si se pillaba un dedo o se pinchaba, le dolía igual que a usted y a mí. Pero, ¿y su espíritu? ¿Su alma, su espíritu, que era como la nuestra? No. ¿Y los milagros qué eran? Los milagros los hacía no porque lo necesitase él, sino para despertar el interés no solamente de los que estaban entonces, que fueron unos privilegiados, sino los que vendríamos después, en siglos posteriores, y decir, eran signos. ¿Signos de qué? De su poder. ¿Quién puede resucitar a un muerto? Y aquí entramos en... Sí, bueno, es lo que ponen los evangelios. Mire, entonces estamos dudando también... Empezamos a dudar de libros... puedo citar muchos. Empezamos a cuestionar... Sobre, por ejemplo, he mencionado antes... Podemos cuestionar lo que pasó en Lepanto, en la batalla... Podemos cuestionar... la guerra de independencia, sí, más reciente en el tiempo, pero podemos cuestionar, por ejemplo, que existió Tutankamón. Podemos cuestionar la existencia de San Atanasio de Alejandría o de San Luis de Anjou. Es que podría poner miles de ejemplos. No, hay que tomarla con Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué con Cristo? Porque Cristo te dice, sé buena persona. No imbécil. Imbécil no. Imbécil de imbécil nada. Bueno. Pero no te dejes pisar. Defiéndete. Porque Él lo hacía. Él no se dejaba poner el pie. Hasta que ya llegó el momento en el que ya el Padre le confirmó que tenía que pasar por ahí. Y en Getsemaní se deja. Porque podía haber salido corriendo y escaparse. Él sabía que venían a por él. Era su momento. Pero él te dice... Dice algo más que sé bueno. Dice, sed perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. Atención. No ya sé bueno. No, perfecto. Pues estamos todos llamados a la santidad. Entonces, entiéndase, desde la religión o desde fuera de la religión, desde el espíritu, como cada uno quiera. Pero lo que quiero decir, y aquí termino y hacemos una pausa enseguida para beber un poco de agua, lo que les quiero decir es que esas comunicaciones que nos llegan a través, y aquí es donde ha surgido el paréntesis sobre Jesús de Nazaret, que Hijo de Dios, de naturaleza divina y de ahí no me sacan, pero vamos, hasta el día que me muera, que no me sacan, pero nadie, lo tengo clarísimo. Quizás porque he tenido también algunas vivencias personales que evidentemente no voy a contar ni hoy ni dentro de un año. A lo mejor cuando me haga viejecito, si llego y Dios me da vida, pues a lo mejor lo cuento. Pero todo eso unido y haciendo un cóctel ordenado, lo cual también es un poco una contradicción, el cóctel hay que agitarlo, pero bueno, ustedes me entienden. Una mezcla de todo ello, por un lado estudios, por otro lado experiencias personales, y vas viendo testimonios de personas y juntas todo eso y dices, Jesús no era un hombre más. ¿Era un profeta? No, mire, era mucho más que un profeta. Ya está. Que cada uno tenga su propia opinión. Yo les aseguro, dejo aquí el testimonio. Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios. Y cada uno que tenga su opinión. Yo respeto a todo el mundo. No me meto ya en el Vaticano, en la jerarquía, en protestantes, ortodoxos. Yo ahí ya no me meto. Yo ahí no me meto. Pero lo que sí les digo es que Jesús es una parte de todos los demás. Pero empezando por la fenomenología. Porque hizo cosas tantísimas que no ha hecho nadie. Y solamente las puede hacer Dios. Por eso las comunicaciones, de aquí veníamos, o aquí está, o de aquí partíamos, esas comunicaciones proceden ¿de qué? ¿De dónde? ¿De qué contexto? Pues de un contexto espiritista. A través de fenómenos que sí que son paranormales. De escritura automática, mediumnidad, estados alterados de conciencia, donde se nos dice, cuidado, y aquí volvemos al tema, lo dejamos aquí, y después de la pausa continuamos. Cuidado, cuidado, que se miente enormemente, que aquí nos dicen, en lo que vosotros llamáis el más allá, ahí está poblado por una cantidad de almas, de espíritus, enorme, ingente. Entonces, sed prudentes, muy prudentes, porque os va a llegar de todo, al igual que ocurre en la Tierra. Lo que es arriba es como lo que es abajo, ya lo he dicho. En la Tierra, ¿cuántos mienten, cuántos engañan, cuántos estafan, cuántos suplantan identidad? Hay miles y miles y miles. Pues en el más allá ocurre exactamente lo mismo según esas comunicaciones. Nos dicen, ojo, tened mucho cuidado, porque cualquier manifestación en la materia de aquí, yo digo de causas paranormales, hay que ponerlas todas en cuarentena. Y no como este hombre que he contado el caso de Suicídate, esto es maravilloso, hacer, como enseguida les contaré más casos, lo primero que nos diga una voz paranormal, por favor, tengamos un mínimo de criterio y decir, no, esto es paranormal, pero yo he de tener prudencia y tengo que dejar esto en cuarentena y no hacer lo que me dice esta voz paranormal, porque son voces que engañan, que mienten y que al final te van a llevar, como ocurrió en el caso de este hombre, a la muerte, al suicidio, directamente. Si les parece y si me permiten, hacemos una, no es una pausa, escuchen estos consejos, tomen nota los que no lo hayan hecho ya, de nuestra página web, de nuestro email, redes sociales y demás, y enseguida, a la vuelta de unos minutos, estoy con todos ustedes y con el tema de hoy, psicofonías que nos engañan, psicofonías peligrosas, víctimas de las psicofonías, en definitiva un tema que creo que está siendo apasionante.

Y ya estoy de vuelta con todos ustedes, amigos y amigas de esta gran familia que va aumentando, la gran familia del misterio de Más Allá de la Realidad. Les hablaba antes de estos consejos de muchas cosas, pero concretamente de esas voces. Les contaba ese caso del suicidio que alguna vez he contado, y hay otro muy similar, muy parecido, también de una persona encontrándose en un estado pues anímico lamentable, muy bajo, pues que grabó y las propias voces le invitaban a suicidarse, y así sucedió. Esto no solamente se da en psicofonías. Yo recuerdo un caso hace ya muchos años, 1999, de una persona que solamente escuchaba voces. En este caso no eran psicofonías, pero lo cuento porque puede ser ilustrativo, porque puede ser interesante. Escuchaba voces directas en el oído, para la psiquiatría, evidentemente, alucinaciones auditivas. Pero para mí, qué interesante fue descubrir que esas voces, solamente, únicamente, esas voces, los contenidos que ella recibía en sus oídos, a veces en el derecho, a veces en el izquierdo, voces directas, sí, sí, escuchar voces, como si alguien físicamente le hablase. Bueno, pues no había, ni mucho menos, todo tipo de contenidos. Los contenidos eran para que se hiciera daño, y sobre todo, que esto es lo llamativo, y sobre todo, para que se quitase la vida. Enfermedad mental, por un lado, actuación, por otra parte, de causas paranormales maléficas, pues hay que dar la duda, la eterna duda de momento. Lo cierto es que aquellas voces solamente buscaban el mal de aquella persona, y sobre todo, como les digo, como les he dicho, que se quitase la vida, que saltase por una ventana, o que cruzase, por ejemplo, un semáforo, estando en rojo para ella, sin poder cruzarlo, pasando coches, y escuchaba una voz que le decía cruza, cruza, incitándola a que cruzase, o que cogiera un cuchillo, en fin, para autolesionarse, en definitiva para matarse. Y esto a mí me llama profundamente la atención, porque yo dejo la reflexión ahí y no cierro ni mucho menos la puerta a la hipótesis alucinatoria, en este caso auditiva, pero me resulta muy llamativo que un inconsciente, un pésimamente llamado inconsciente, para mí subconsciente, ya en su momento en esa aula virtual de 11 horas expliqué por qué subconsciente, en mi opinión, y no inconsciente, no voy a meterme de ahora, que un subconsciente provoque una alucinación auditiva, que sabemos, como tantas veces dijo el profesor, que es síntoma de un síndrome, o que se está bajo los efectos de una droga determinada, de drogas que pueden provocar este tipo de alucinaciones, un subconsciente que a sí mismo, la persona, o a sí misma, se da autoórdenes, se da órdenes a sí mismo o a sí misma, para quitarse la vida. Y no obstante, se produce una lucha, que es una lucha lógica y natural, siguiendo el instinto de conservación, se produce una lucha encarnizada, una lucha enorme, contra esas voces, voces que no la dejaban en paz y que le decían todo tipo de cosas, siempre buscando su perdición y que se quitase finalmente la vida. Es que si hacemos un análisis en general, en este caso de una voz, voces, porque eran, no era una sola voz, voces directas, lo que dentro de la doctrina espiritista es, como saben, claria audiencia, pero en parapsicología voces directas en el oído directamente, que se escuchen como ustedes me escuchan a mí ahora mismo, a través de sus oídos, pues resulta enormemente desconcertante preguntarse, bueno, ¿cómo es posible que el subconsciente de una persona actúe contra sí misma? Y sobre todo, plasmándose a través de un proceso que, por supuesto, ni la neurología ni la psiquiatría saben explicar, plasmándose en forma de voces, voces reales, al menos para la persona. Dejamos esa puerta abierta. En su caso, alguno preguntará, alguno de ustedes preguntará, ¿puso a grabar alguna vez para saber si se grababa en psicofonías? Pues no. No, porque yo conocí el caso ya cuando esta persona ya no tenía este tipo de actividad, de este tipo de fenomenología, y por tanto pues ya no era necesario ni lo creía oportuno, porque era remover, y en estos casos lo más prudente que se debe hacer. Yo era mucho más joven, pero en fin, ya con algunos años de experiencia y con la tutoría del grande, de don Germán, pues no lo creí oportuno y pensé que era mejor dejarlo estar y no remover. Pero al igual que se da, como sabemos, por supuesto que hay enfermedades, patologías mentales que cursan con alucinaciones auditivas y que son enfermedades, o que determinadas drogas pueden provocar una alucinación, sabemos que la alucinación, como he dicho más de una vez, es algo dificilísimo que se dé, por no decir que prácticamente imposible, en una persona en condiciones normales, que no padezca ninguna enfermedad, que no esté bajo los efectos de ninguna droga o sustancia, y que, sin embargo, experimenta una alucinación visual, una alucinación auditiva, y por lo tanto ahí es cuando se plantea la pregunta: ¿alucinación o fenómeno paranormal? Bueno, pues eso se lo dejo a todos ustedes. En el caso de las psicofonías, como les he contado dos casos, sobre todo el primero es muy impactante, pues la prueba está ahí. Es decir, cuando algo se graba, es patente, es empírico, es demostrable, está grabado ahí. Decía, suicídate, esto es maravilloso. Ahí estaba el contenido paranormal. Es decir, que no se lo había imaginado. No era una alucinación, que podría caber como hipótesis, como en el caso que estoy contándoles, de voz directa. Por tanto, nos encontramos ante una gama, que este es un punto también muy interesante, muy importante, con una gama enorme de voces que operan. Voces, en este caso me refiero a parafonías, dentro de las que son engañadoras, amenazantes, insultantes. A mí me han insultado muchísimas veces, como también recuerdo, salvando las distancias, al profesor Darnell, por ejemplo, a don Germán. Yo he recibido auténticos insultos. Yo recuerdo una noche que nos fuimos, me convencieron una amiga y un amigo para irnos a la tapia de un cementerio. Y les dije, pero bueno, pero estáis locos, ¿o qué os pasa? Quiero decir, me apetecía la aventura, pero preferían ir a la tapia de un cementerio, fuera del cementerio, y grabar que estar en casa tranquilamente, pues, tomando un refresco y charlando. Y queremos ir, y por favor, y ya me convencieron, como otras veces me han convencido para esta práctica o para, por ejemplo, presenciar hipnosis, etcétera, etcétera. Bueno, pues lo cierto es que en aquella sesión de grabación aparecieron prácticamente, yo diría, y puedo decir, no es que diría, es que puedo decir, que en un 95% el tiempo que estuvimos ahí, que no fue precisamente poco, prácticamente todo lo que se grabó, y había un absoluto silencio de madrugada. No voy a decir en qué pueblo ni dónde, pero en un cementerio más bien pequeño, era Tapia. Y nosotros vigilando, monitorizando las grabaciones, se hicieron varias. Y al rebobinar nos encontrábamos, en la primera prueba, en la segunda, en la tercera, con contenidos, todos ellos insultantes, pero además unos insultos realmente muy fuertes, que nos llamaban de todo e incluso nos echaban del lugar, como aquella voz que grabé junto a mi hermano Fernando hace ya muchos años en una casa abandonada. Nos metimos, verano de 1991, con el Uber de cinta abierta, y aparece una voz al cerrar la puerta, lógicamente al rebobinar no lo escuchamos directamente. Aparece una voz masculina, profundamente desagradable, que dice en este tono: fuera de aquí. Bueno, pues voces como esta, que pondremos en el aula virtual, pues nos las hemos encontrado. Alguna vez creo que le ha puesto en la radio. Y se dan. Son las psicofonías, en este caso desagradables. Peligrosas no, porque no amenazan. Insultantes cuando lo son, tampoco son peligrosas. Simplemente te están insultando por un lado y te están invitando a que te marches. ¿Por qué? Pues porque se perturba a lo mejor su descanso, su paz, etcétera. Esto ocurre, y doy fe de que yo me he encontrado a lo largo de los años con grabaciones, efectivamente, en las que estas voces paranormales, pues sencillamente, insultan, amenazan, por ejemplo. Es decir, no son precisamente voces agradables, no son voces benéficas. Entonces, claro, aquí se argumenta, ya les he hablado y les he dicho que, por supuesto, el cristianismo, el islam y otras religiones argumentan que son demonios, sencillamente, que no son difuntos. Pero en rigor, que es como procuramos siempre tratar aquí los temas, es una hipótesis. Ya les he hablado antes. Es una hipótesis. Puede ser una posibilidad. Puede ser perfectamente lo que explique el fenómeno. Pero no quiere decir que todas las psicofonías sean demonios. Primero, tenemos que plantearnos si el demonio y los demonios existen. que lógicamente sí. Por fenomenología, por grabaciones, en cuanto a tipos de voces, yo me atrevo a decir que, sin duda alguna, hay ciertas voces, si bien son un porcentaje menor, pequeño en comparación con las que pueden corresponderse con las de los difuntos, son voces que no son, por lo menos a priori fonéticamente, no suenan a voces humanas o de fallecidos. No digamos nada cuando aparecen, por ejemplo, gruñidos, rugidos, sonidos guturales. Yo tengo grabaciones de este tipo. Tampoco muchas, tampoco en exceso, pero tengo algunas. Entonces, claro, ahí la hipótesis de los difuntos pues queda en un segundo plano. En esos casos, la hipótesis prioritaria es que son sencillamente entidades maléficas, no difuntos, repito, sino sencillamente lo que teológicamente se conoce como demonios, como ángeles caídos. Hay una experiencia de Sinesio Darnell, del profesor Darnell, en un monasterio de Montserrat. Tenía un amigo monje que, no obstante, como ustedes saben, lo hemos dicho más de una vez, que a pesar de que la iglesia, todo esto, la iglesia y el cristianismo en general, también el islam, no se escapa el islam, y el judaísmo tampoco, las tres monoteístas, pero bueno, estamos hablando ya de nuestra cultura, pues el catolicismo, el cristianismo en general, el protestantismo también, por supuesto, que todo esto pues no lo ve precisamente con buenos ojos. Y lo que sucede, como les he comentado más de una vez, es que sorprendentemente nos encontramos con que no pocos sacerdotes e incluso monjes, como era este caso, que no pueden, a diferencia del sacerdote, no pueden oficiar misa, no pueden confesar y otras muchas cosas, no pueden dar la comunión, etcétera, pues sin embargo se interesan por la fenomenología paranormal. Y hay nombres ahí que no voy a repetir porque los he dicho otras veces, pero en España hemos tenido sacerdotes y tenemos actualmente sacerdotes que se dedican y se han dedicado al estudio de los fenómenos paranormales y más concretamente de las psicofonías. Claro, esto hay que decirlo, es importante. Y este monje que grababa con una grabadora de las de antes, hablo de hace muchos años, pero que obtenía resultados, sí que le aparecían psicofonías. Y don Sinesio tenía amistad con este monje y le dijo: mira, ¿por qué no hacemos una cosa? Vamos a hacer una prueba. Vamos a poner, esto me lo contó hace muchos años el profesor Darnell, vamos a poner junto al micrófono un crucifijo bendecido y vamos a escuchar qué reacción tiene esto en la causa paranormal, en lo que se manifiesta. Pues bien, ¿cuál fue su, por un lado, sorpresa, por otro lado, estupor, cuando, escuchando lo que se había grabado, entra una de las voces que solía entrar con frecuencia, con unos contenidos desagradables, agresivos, groseros, que en un tono chillón, casi gritando, dijo esto: quita este Cristo de aquí. Así, Así fue. Es un caso muy interesante. ¿Grabado por quién? Por un monje. Sí, sí, por un religioso. En un monasterio. Para que vean ustedes que hasta en un monasterio, que es un lugar donde se supone, ¿no?, que hay una espiritualidad, hay oración, hay contemplación, hay meditación, es decir, una vida entregada al espíritu y a Dios, y unión con Dios, pues esa unión con Dios debería, en teoría, impedir el paso a causas maléficas. Pero claro, si cogemos las vidas de los santos, nos damos cuenta de que están plagadas de ataques por parte del lado maléfico o diabólico. Así que Dios en un momento determinado puede levantar la mano y decir, te permito que pruebes a esta persona, a este siervo, a esta sierva mía, a este religioso, o a veces no tiene por qué ser monjes y monjas, ni mucho menos, personas normales de la calle como usted, como yo. Puede perfectamente Dios, teológicamente, levantar la mano y dar paso libre a esas causas paranormales maléficas para que actúen de una forma o de otra. Por tanto, en este caso, pues se dio. Se daba y se dio. Y el profesor Darnell da testimonio de que efectivamente aquello ocurrió. Y que le ocurría. Y cuando puso el crucifijo, pues aquella voz masculina, con un tinte maligno y gritando, enfurecido, le dijo: quita este Cristo de aquí. Esto es lo que decía la parafonía. Conclusión, pues, que yo pienso que coexistimos con otra realidad. Eso por un lado. Y que por otra parte, tampoco podemos perder de vista una segunda opción que puede ser perfectamente conciliable con la primera que acabo de mencionar, y es que en momentos determinados causas paranormales que se encuentran en otro nivel diferente del nuestro, ya he hablado en la primera parte del programa de ello, puedan en un momento determinado venir, acudir aquí y manifestarse. Ya saben que siempre decimos, si no es una opinión personal ni mucho menos, pero siempre decimos que en base o con base a las comunicaciones que se reciben, a lo que dicen, pues lo que dicen es que no pueden manifestarse a voluntad. Es decir, que cualquier espíritu, cualquier alma del más allá o demonio, es decir, cualquier manifestación en la materia, aquí en nuestra dimensión física, tiene forzosamente que tener el permiso de Dios directamente. Aquí, lógicamente, surgen muchas preguntas, y no es el tema de hoy, pero ¿cómo es posible que Dios pueda permitir, como por ejemplo en la vida del santo cura de Ars, de San Juan María Vianney, el cura de Ars, famoso, que yo creo que ha sido el santo más maltratado de la historia, que le tiraban contra una pared como si fuese un muñeco? No una vez, más de una vez. Al padre Pío, que le tiraban de la cama, le golpeaban, moratones, tumefacciones. Es que podemos seguir con una lista enorme de santos, santas, canonizados por la Iglesia, en este caso, o bien personas religiosas que no tienen fama de santidad, pero suele ser en personas que tienen o que gozan en vida diaria de una fama de santidad, que son terriblemente atacadas por este tipo de entidades maléficas o de causas, para no prejuzgar, maléficas, puesto que los efectos son maléficos. Maltrato, agresiones directamente por manos invisibles que no se ven, que no se detectan, pero que sin embargo lo que sucede es que, por ejemplo, el cura de Ars, canonizado el santo cura de Ars, o San Juan María Vianney, que es como se llamaba, pues este hombre es que en no pocas ocasiones es que volaba por la habitación y era estrellado literalmente contra una pared, como si fuese, como si usted coge un muñeco y lo estampa contra una pared, pues esto le ocurría al cura de Ars. Claro, son casos lógicamente excepcionales, pero que se han dado. Es que, como he dicho antes en la primera parte, es que basta con que haya un solo fenómeno, un solo caso de agresión para que ya tengamos en cuenta que eso se ha producido. Pero es que no es un caso, es que son muchos. Es que tenemos a la madre María Luisa Zancajo de la Mata, es que tenemos a tantos y tantos que uno se plantea y dice, bueno, es que realmente lo que sucede aquí es que hay unas causas que están operando y que son agresivas, por tanto maléficas, y que lo que hacen es agredir en casos muy excepcionales, pero se ha llegado a producir. Lo que nunca se ha dado, y esto que quede claro, es la muerte. Es decir, una persona puede morir, sí, puede morir de miedo, puede, sobre todo si tiene una cardiopatía, pues puede morir de miedo. Pero, como he dicho otras veces, que un cuchillo salga lanzado, por ejemplo, y se le clave la garganta, por ejemplo, o que le seccione el cuello, esto no hay ni un solo caso. Y digo ni un solo caso que se haya producido al respecto. Por lo tanto, viene un poco a corroborar lo que dice el libro de Job, que Dios le permite al demonio que le haga todo lo que quiera, menos una cosa: quitarle la vida. Eso no puedo hacerlo, no se lo permite. Pues aquí ocurre exactamente igual. Por eso decía que en las comunicaciones desde décadas atrás, a partir de 1848, hermanas Fox, ya hay referencias anteriores, pero oficialmente la era espiritista, la publicación del libro de los espíritus, todos los fenómenos que se daban en un contexto espiritista, bueno, pues en esas comunicaciones a través de muy diferentes formas de entablar esa conexión con ese supuesto más allá, se nos dice que nadie se puede manifestar en la materia a los vivos, ni en un lugar. Es que no puede manifestarse si no tienen consentimiento de Dios. Y si Dios lo permite, en los designios de Dios queda. Ahí no podemos penetrar. Pero lo que queda claro, y es lo que quiero dejar claro, es que si es el más allá, por un lado, si por otra parte son demonios, si son otro tipo de entidades, o vienen de otros sitios, de una dimensión paralela, por ejemplo, da igual. Sea el caso que sea, lo cierto es que necesitan el permiso de Dios. Si no, no se pueden manifestar. No pueden hacer absolutamente nada. Todo lo que hagan es porque cuentan con el consentimiento de Dios. Lo cual es para muchos será un gran misterio. Pero quizás, por ejemplo, una de las razones por las que Dios puede permitir que a una persona le suceda algo, el movimiento de una silla, por ejemplo, o la levitación de un objeto, lo que sea, no les cuento si es un bofetón invisible o como un personaje muy conocido que voy a silenciar el nombre, que entrando en su chalet le pegaron un puntapié en el trasero y estaba solo. Esto lo sé de primera mano, no voy a decir quién es, si me permiten, pero le ocurrió. En su caso sí creía en todo esto, pero el puntapié, que le dolió muchísimo, cuando se dio la vuelta, no había absolutamente nadie, era de noche, Venía de una cena con unos amigos y recibió una patada, dicho literalmente, en el trasero, como si se le hubiera propinado un sujeto y además fuerte. Entonces, todas estas manifestaciones, y no estaba en estado de embriaguez, no se lo imaginó, no, es que le hizo daño y al día siguiente le dolía. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es posible que si son seres inmateriales, al menos respecto a nosotros, cómo es posible que puedan propinar una patada, por ejemplo? ¿Cómo es posible? Si son inmateriales, si carecen de materia, si no tienen cuerpo. Bueno, pues la patada se la llevó. Al padre Pío, puñetazos y bofetones. Al cura de Ars, contra la pared. Y así podremos seguir. Por tanto, no perdamos de vista que también existen voces paranormales. Les contaré enseguida alguna que yo mismo he grabado, de contenido que se puede situar teológicamente dentro de lo que es diabólico o preternatural diabólico. Para los que no creen en el demonio, en su existencia, maligno. Pero claro, es que decir maligno es quedarse corto. Es mejor, voy a decir, no se corresponde con la realidad siguiendo un planteamiento lógico. ¿Por qué? Por el contenido. Ya les adelanto una. Julio del año 1989, fíjense ustedes hasta dónde nos vamos. Pues ahí estábamos con dos Fernandos, uno mi hermano y otro un gran amigo. ¿Y quién les habla? En el hispano, ¿les suena, no? Bueno, pues yo ya el hispano con esas edades, ya estaba yo por allí con las grabadoras y aparece una voz que entra con una fuerza enorme, que pondremos en esa prometida aula, y expresa lo siguiente, dice lo siguiente, tapando nuestras voces, la hemos puesto en algún programa hace tiempo. Decía así: ave, Satán. ¿Qué les parece? Claro, ave, Satán es en el lado opuesto el Ave María. Ave María, Dios te salve María, llena eres de gracia, etc. Ave, Satán. Y es que en la capilla, en lo que habéis sido la capilla, se lo comenté ya en un programa o dos, de ese hospital se habían llevado a cabo rituales satánicos. Había una secta satánica que estaba operando en el lugar y que hacía sus misas negras, sus misas satánicas, sus rituales satánicos. Bueno, pues allí se grabó eso. Y solamente estábamos tres chavales allí y se cuela, estábamos hablando y se cuela una voz fuerte, maligna, pero que nos tapa como en otro plano sonoro de la grabación del micrófono, que dice y expresa eso con una forma expresiva realmente maligna, que dice: ave, Satán. Por eso digo que el decir maléfico, cuando aparece la palabra Satán o la expresión ave, Satán, pues sí, es maléfico, pero más bien hay que situarlo dentro de un contexto diabólico más que maléfico, porque maléfico, maligno, negativo, se puede decir de muchas formas, pero claro, eso no corresponde a un muerto, a un fallecido. Eso no corresponde a un difunto o alguien que ha desencarnado, que ha tenido una existencia terrenal. Eso no se corresponde. No se corresponde. Y por tanto hay que inscribirlo dentro de las voces que pueden, en hipótesis, proceder de una dimensión infernal, que tienen, por tanto, en definitiva, su naturaleza es diabólica y su origen también lo es. Este es el tema. Interesantísimo, interesantísimo, porque realmente da pie para tantas cosas, da pie para tantas reflexiones que estamos haciendo, que creo que el programa de hoy está siendo muy interesante. Siempre procuramos que sea muy interesante, lo más interesante posible, pero claro, es que el tema se presta porque, por un lado, tenemos mucha información. Yo me he dedicado, si bien hace tiempo que, por falta de tiempo, porque es que no lo tengo, no puedo dedicarme desde hace algún tiempo ya a la investigación como antaño, in situ, grabadoras en mano, micrófonos, a veces solo, como les he dicho, a veces acompañado, depende. Pero, y a veces lo echo de menos, muchas veces, pero yo me he encontrado con contenidos, como les estoy explicando, me he encontrado con contenidos como aquella de "a la derecha me tenéis", una voz que entra maligna, estando yo con una amiga en la puerta de una estancia, y íbamos a grabar, estábamos grabando, diciendo la hora, dónde nos encontrábamos, con quién estaba, la presenté, no voy a decir el nombre, y ahí entra una voz, y les aseguro que no había absolutamente nadie, solos no, lo siguiente, solísimos. Bueno, pues una voz masculina, maligna, con una forma expresiva realmente desagradable, dice: "A la derecha me tenéis". El que no quiera creer, desde luego, que existe una dimensión, una continuidad de la existencia, otras realidades, otras dimensiones, como cada uno lo quiera llamar. En definitiva, que cuando morimos no se acaba todo con la muerte. El que no crea en eso, bien, es que esto se da por un cientificismo, principalmente. Luego hay más razones, no es el tema de hoy, lo abordaremos algún día. Por un cientificismo, por un lado, sobre todo en científicos, o en lo que pretenden ser científicos. El científico, un científico, un verdadero científico, nunca puede ser cientificista, o cientista, o cientificista, nunca, nunca. El científico siempre, el auténtico científico siempre tiene que estar abierto a nuevas posibilidades, siempre tiene que estar de par en par con sus puertas desplegadas, siempre abiertas, para aceptar que puede haber fenómenos que evidentemente son reales, pero que de momento no se pueden explicar. Pero como les decía, el hecho de que no podamos explicar un fenómeno no implica la negación del mismo, o no implica la inexistencia del mismo. Por tanto, es algo absurdo. El cientificismo es la anticiencia. La ciencia positiva, sabemos sus postulados. Pero es que cuántas cosas a lo largo de la historia, sobre todo de la más reciente, de los siglos más recientes, cosas que se daban por imposibles o erróneas totalmente, pues por ejemplo, algo que ahora me he enterado no hace demasiado tiempo, ¿no? Recientemente, esta corriente, ¿no? Esta opinión de que la Tierra es plana, ustedes imagínense que la Tierra es plana. Los terraplanistas, ¿no? Bueno, vamos a ver, por favor, la Tierra no es plana, la Tierra está demostrado. Dicen, no, es que las imágenes del espacio supuestas son montajes, en fin, yo no sé lo que pasa ahí, pero bueno, algún día lo abordaremos. Pero es que ahora resulta que la Tierra es plana. Esto se pensaba, como saben, pues en la Edad Media, hasta que tanto por dos nombres sobre todo, Copérnico, Galileo, empezaron a observar los cielos, el cielo, las noches, y dijeron, no, la Tierra no es plana, la Tierra gira sobre sí misma, movimiento de rotación, y la Tierra gira alrededor del Sol, movimiento de traslación, que tarda 365 días en una vuelta completa, un año nuestro. Y por otra parte, la Tierra es esférica, la Tierra es redonda, la Tierra no es plana. Y recuerda, ¿no? Y sin embargo se mueve. Pues eso, ahora, es que de verdad es de locos, perdónenme, yo respeto las opiniones, pero les digo así a bote pronto, es que parece demencial, me parece demencial, lo digo ahora con la mayor seriedad posible, me parece demencial decir que la Tierra es plana. ¿Pero cómo que es plana? ¿Tú te has montado en un avión? Y cuando vas en el avión, ya, cuando ya el piloto ya ha ascendido y ha alcanzado velocidad y altura de crucero, y te asomas por la ventanilla y ves la esfericidad de la Tierra. ¿Ustedes han montado un avión? Yo sí, ustedes también, ¿verdad? La mayoría. ¿Y a qué lo han comprobado? No, es que hay una cúpula que hay alrededor de toda esa Tierra plana. Esa es la cúpula que vemos. Ya, claro. En fin, yo creo que es que no merece mayor comentario ahora mismo, pero es que esto se ha propuesto y se está proponiendo que la Tierra es plana. Bueno, pues esto lo decía por lo de los cientificistas. Lo que antaño se proponía como una verdad irrefutable y no se daba paso, incluso se amenazaba con la hoguera al que opinase de forma diferente, resulta que después, con el paso de los siglos, tampoco demasiados, pero de unos cuantos siglos, y con el avance de la tecnología y de la carrera espacial, sabemos que la Tierra es redonda, esférica, achatada mínimamente por los polos, que los planetas, que los planetas del sistema solar son semejantes, son esféricos, el Sol también lo es, Luego, ¿qué nos vienen contando de que la Tierra es plana? Pues en el tema de las psicofonías ocurre exactamente igual. Lo que hoy en día un cientificista, por otra parte, un negacionista, no sé qué es peor, que niega por negar sistemáticamente todo lo que no puede explicar. Oiga, el fenómeno está ahí. Sí. O no, depende de cómo sea el grado de, o hasta dónde llegue el grado de negacionismo. Pero el negacionista sistemáticamente niega por sistema todo hecho, todo fenómeno que no puede explicar desde la ciencia positiva. Como si la ciencia positiva tuviera respuesta para todo y en todo momento. La ciencia positiva ha tenido aciertos, pero también gravísimos errores que se ha mantenido en ellos y que luego se ha demostrado que dichos postulados que defendía como irrefutables, resulta que son todo lo contrario. Pues es que es así como se construye la ciencia, como avanza y como debe avanzar, con o a través de una apertura, una postura de apertura hacia fenómenos que hoy por hoy no podemos explicar, pero que sin embargo, como es el caso de la parafonía o de las parafonías o psicofonías, son una realidad. Eso es lo que debe ser. Si no, no es ciencia. La ciencia tiene que estar abierta a todo tipo de fenómenos. Y no se pueden descartar hasta que se demuestre que son inexistentes. Pero como hay tantos fenómenos que son los paranormales, que se han evidenciado, como en el caso de la parafonía, la ciencia positiva no puede decir que no existen las parafonías. Ahora, ¿qué explicación le dan? Hablo de los cientificistas, no de los auténticos científicos. Ha habido auténticos científicos, muchos, como saben, premios Nobel, muchos de ellos, que se han dedicado al estudio, a la investigación rigurosa de estos fenómenos, llegando a la conclusión, después de muchos años de estudio, de observación, llegando a la conclusión de que realmente esos fenómenos, muchos de ellos se metieron para desenmascarar fraude, llegaron a la conclusión de que esos fenómenos, llamados paranormales o metapsíquicos antiguamente, eran fenómenos completamente reales, y lo son, y lo han certificado hombres de ciencia, eminentes hombres de ciencia. La lista es larguísima. Haremos un día una parte del programa dedicada, aunque ya he citado en muchos programas, nombres de oro de la antigua metapsíquica, de la actual parapsicología o parapsicobiofísica, como acuñó don Germán. Pues hombres de ciencia, repito, muchos de ellos premios Nobel, que han certificado la realidad de los fenómenos paranormales. Ahora, no le pregunte usted ni a un científico eminente, ni tampoco a un estudioso de lo paranormal, como es mi caso. Todavía no me atrevo a calificarme, creo que es, en fin, un atropello hacia mí mismo calificarme como parapsicólogo. Eso es una palabra enorme. Han de pasar todavía unos cuantos años, pero sí, como un estudioso, creo que riguroso, intento aplicar el rigor y la objetividad. Estudioso de lo paranormal. Yo les digo que son fenómenos, si no, no hubiera perdido ni un segundo de mi vida en estudiar, en analizar, el investigar, el divulgar, como es este caso, a través del programa, fenómenos, contarles a ustedes fenómenos, contarles sencillamente historias sin ninguna base, sin ninguna documentación, sin ningún tipo de elemento sólido que pueda sustentar. Y si no se hubieran demostrado, si no se hubieran evidenciado, muchos de ellos, algunos no se pueden evidenciar, pero es que otros sí. Las ECM no se pueden evidenciar, las experiencias fuera del cuerpo no se pueden evidenciar, pero es que hay otros que sí, como es el caso de hoy. El caso de la parafonía sí que se puede evidenciar y se ha hecho en laboratorio, como les he dicho. Ustedes, a estas alturas del programa, ¿qué opinan? ¿Qué opinan? Es decir, ¿qué son esas voces? No hablo ya de las psicofonías en general, sino de las psicofonías peligrosas que llamamos hoy, de las psicofonías que nos engañan, que nos incitan al error, que nos conducen o que nos dan consejos que buscan la perdición de la persona. Les he contado casos y hay alguno más todavía. ¿Qué opinan? ¿Quiénes son? ¿Qué son? Muchos dirán demonios. Hay una prueba, que es la prueba, y lo tengo aquí anotado en la pauta, en la escaleta, que es la prueba del sonograma o fonograma, de ambas formas se puede decir, de la que habló no en pocas ocasiones el profesor Darnell. ¿En qué consiste esta prueba? Hubo un caso realmente, creo que muy importante, y que no tuvo la divulgación porque hablamos de los años 70, pero que es una pena, porque falleció un profesor y se cogió su voz en vida durante una conferencia y se había grabado, si no recuerdo mal, el propio Darnell había grabado una parafonía donde aparentemente aparecía la voz del difunto, del profesor difunto, un profesor de universidad. Claro, comparando ambas voces, hay que coger una misma sílaba, si son dos mejor todavía, cuantas más mejor, que coincidan para hacer, en definitiva, un estudio comparativo. Hablo ya de programas de actualmente de sonido con las gráficas correspondientes, pues la voz es la misma. Y claro, si la voz de un fallecido, como yo me he encontrado, recuerdo en el caso del contestador de Furcia, aquella anciana que se manifestaba, un caso que yo estudié, que conocerán muchos de ustedes, otros casos, una experiencia personal que tuve, es la única vez, la única, junto con otra que tengo mis reservas, pero es la única vez que yo he grabado citando, invocando, no se debe hacer, a una persona fallecida de mi familia y apareció la voz. Esto lo dejo para otro día. La única vez en toda mi vida, ¿eh? Pues esto tiene que hacernos pensar. Varios miembros, si no pocos de la familia, sin yo decir nada, escucharon la voz e identificaron a la persona que estaban escuchando. Esta es, y dijeron el nombre, es la voz de, que estaba fallecida. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Cuando son voces de difuntos que aparecen en una grabación paranormal, en psicofonía, y que aplicando ya en condiciones de laboratorio, aplicando la prueba del fonograma o sonograma, esa voz realmente se adapta, coincide con la voz de la persona en vida, realmente ahí, ¿qué es lo que está ocurriendo? Muchos dirán, vuelvo a decir, son demonios que imitan perfectamente la voz del difunto. Esto nos lo hemos encontrado en no pocas ocasiones. Pero bueno, esa es una posible explicación, una probable explicación, o al menos una hipótesis que se puede aceptar. Que sea un demonio, en el caso que planteamos, que imita la voz del difunto, la difunta. Pero claro, es que ahí nos metemos en lo que es el esquema teológico, en la escatología, dentro de la teología, que del purgatorio, por ejemplo, teológicamente nos dicen y nos aseguran que no se puede salir salvo un permiso divino. Del infierno, por supuesto, nadie puede salir, es lo que se nos dice. Hablo de la religión, sí. Y por otra parte, del paraíso, pues no vienen, o si vienen es con un mensaje muy positivo. Entonces, teológicamente, no hay por dónde cogerlo y no cuadra. No cuadra. Y por eso se dice son, en definitiva, por eso se dice son los demonios que o bien graban voces paranormales, o bien, por ejemplo, se aparecen fantasmas, espectros, son demonios. Esta es la opinión, y muy extendida. No precisamente les hablo de la opinión de tres o cuatro. No, de los que profesan cristianismo en todas sus confesiones, islam, judaísmo y otras religiones y doctrinas. ¿Y ustedes qué piensan? Porque cuando se dan estos contenidos que nos engañan, que nos incitan sencillamente al mal, que intentan perdernos, que, como les he contado, nos incitan al suicidio, ¿qué ocurre ahí? ¿Quién es? ¿Qué causa es la que está operando? ¿Quiénes son? Son varias causas, como he dicho, la hipótesis multicausal. Pueden ser diferentes causas que estén operando, produciendo un mismo efecto, que es la parafonía o la psicofonía. Pues seguramente es lo más probable. Seguramente la parafonía no tenga una sola raíz o causa, sino que proceda, según sea el caso, de un nivel o de otro, o de una causa o de otra. Buscan en no pocas ocasiones, atención con esto, obsesionarnos para que en este caso dependamos del fenómeno y de esa forma manipularnos. Hay dos casos que conozco de primera mano, unos de don Germán y el otro es del profesor Darnell. Bueno, pues el uno era un médico, un señor médico, un doctor, un médico, que no salía de casa por las mañanas si no consultaba, y esto es literal, si no consultaba con las voces paranormales, buscando respuesta a preguntas que él formulaba. Y por otra parte, nos encontramos con un caso que este es más grave porque terminó de una forma más trágica, mucho más que la obsesión y la dependencia. Era un empresario, un hombre, en fin, pues con una economía importante, muy importante, que conoció el fenómeno de la parafonía y que sencillamente lo que hizo fue, pues, empezar a grabar, es decir, se obsesionó con el fenómeno, no tomaba ni una sola decisión en su vida, y sobre todo las profesionales, si no consultaba con las voces paranormales. Y lo que ahí sucedió es que este hombre, este empresario, que consultaba absolutamente todo con las voces paranormales, lo que sucedió sencillamente es que ante una serie de preguntas que él formuló a las voces psicofónicas y que le daban una respuesta, porque lo más interesante, ya saben, que es el diálogo, pues como les he dicho antes, hay que ponerlo en cuarentena, por supuesto, y nunca jamás hacer caso de lo que nos digan. Bueno, pues aquel hombre, después de hacer una serie de preguntas concienzudas a las voces paranormales, que tantas veces y diariamente le habían respondido, pues sencillamente lo que sucedió es que esas voces le engañaron, tomó unas decisiones completamente erróneas y terminó arruinado. Se arruinó. ¿Por qué se arruinó? Porque siguió el consejo que claro, todo el mundo le decía, pero ¿cómo vas a hacer eso si es que es contrario a la razón? Y decía, me lo han dicho las voces. Y las voces no se equivocan nunca, decía. Las voces no se equivocan. Bueno, pues las voces no solamente es que se equivocaran de buena fe, sino que se puede inferir que buscaban la perdición de este hombre. Y terminó sus días completamente arruinado por tomar decisiones en el ámbito empresarial, haciendo caso a los contenidos de estas voces paranormales. Fíjense hasta qué grado se puede llegar. Estamos hablando de un médico, de un hombre ya de una edad importante, ya ha entrado en los 50 y tantos, y por otra parte un empresario también de ya de una edad importante, que ambos no salían de casa sin consultar con las voces, y en el caso sobre todo del empresario, este no tomaba ninguna decisión profesional si antes no lo consultaba con las voces paranormales. Ustedes imagínense lo que es vivir con esa dependencia, que atención, por favor, que lo tengan muy claro, que es que eso hoy en día se da, es que eso hoy en día se produce. Es que la dependencia, al igual que en el caso, por ejemplo, de la Ouija, les conté el caso, recordarán hace algunas fechas, el caso de aquella supuesta posesa que llevaba 10 años practicando la Ouija diariamente y que tenía, en mi opinión, como hipótesis prioritaria, una posesión en toda regla, había quedado poseída a raíz de practicar la Ouija diariamente, en solitario además. Tienen ustedes el programa titulado en el podcast, aquí lo tienen, lo pueden buscar, Cállate y sal de él, es el título. Bueno, pues hay cuento junto con Fernando Vázquez, que de alguna forma dialogamos, me pregunta, les cuento a todos ustedes en ese programa, hablando de las posesiones, con pelos y señales, qué pasó aquella noche cuando yo me encontré con aquella chica desconocida completamente para mí y lo que me sucedió. En definitiva, la dependencia, depender del fenómeno paranormal, es que precisamente de lo que se trata es de todo lo contrario. No es que el fenómeno paranormal te controla a ti, sino que tú tengas control sobre el fenómeno paranormal, que tú, si te dedicas a la investigación de las psicofonías, por ejemplo, puedas en un momento determinado decir, hoy o esta tarde o mañana por la tarde voy a planificar una sesión de grabación en tal lugar, y tener control si obtienes resultados sobre las voces paranormales. Nunca obsesionarse, no obedecer. Si advierten de un posible peligro, tenerlo en cuenta, pero simplemente tenerlo en cuenta. Hay casos, no es el tema de hoy, pero hay casos. Advierten de peligros muchas veces. Hacen vaticinios que luego se cumplen, pero muchas otras veces engañan enormemente, mienten, como les he dicho, muchísimo. Por eso siempre hay que dejarlas ahí, al margen. Ténganlo muy presente, porque el mundo de lo paranormal es un mundo, como decía don Germán ya al final de su vida, es un mundo en un porcentaje altísimo, es un mundo gris. ¿Quiere decir esto que todo lo paranormal es diabólico, como decíamos antes? No, pero sí que es verdad que hay no pocos fenómenos paranormales que sí que están teñidos de ese gris, de esa bruma, de esa neblina. Tengan mucho cuidado, por favor. Sean muy prudentes y no se adentren, lógicamente, en ese tipo de prácticas. Ya se lo he dicho. Hay, por ejemplo, un caso que tengo aquí apuntado, el contárselo a ustedes, que quizás algunos lo conozcan, pero yo, como me debo a toda mi audiencia, nuestra audiencia, todos ustedes, pues se lo cuento, porque siempre hay oyentes, no ya nuevos, sino que se han incorporado a lo mejor hace algunos meses y no han escuchado nunca esta narración de un caso que le sucedió al profesor Argomosa. Él se encontraba grabando una noche y le entra una voz masculina tentadora que le dice esto: te ofrezco la ciudad de Memphis. Claro, ¿qué quiere decir eso? Te ofrezco la ciudad de Memphis. Pues te ofrezco lo más, todo. Te ofrezco todo lo que quieras, lo que desees. Y él me contaba en una entrevista que le hice en la radio hace muchos años, año 96, 1996, en septiembre del 96. Yo en un programa dedicado a estos temas le pregunté, y él me dijo, después de escuchar al rebobinar aquella voz maligna que me decía en un tono seductor, tentador, te ofrezco la ciudad de Memphis, me dijo, yo pregunté, dice, pero pregunté en un tono desafiante y puse a grabar y dije, ¿quién me hace este ofrecimiento? En tono desafiante. Me decía, porque como uno se achique ante la causa paranormal, está perdido. Me dijo textualmente. Dice, son como extrañas fuerzas que tratan de controlar al sujeto. Esto fue lo que me dijo. Y es que es verdad. Por eso, nunca se dejen controlar, por favor, por un fenómeno o por un efecto paranormal. Pues bien, él se encaró con la causa paranormal que había grabado eso y preguntó en tono desafiante, ¿quién me hace este ofrecimiento? ¿Quién me hace este ofrecimiento? Dejó en silencio unos minutos, rebobinó y escuchó, y aparece la misma voz que había dicho, te ofrezco la ciudad de Memphis, que le dice, aquí habita Mefistófilis. Y automáticamente, rápidamente corrige, Mefistófeles. Claro, estaba mal. No es Mefistófilis, es Mefistófeles. Aquí habita Mefistófilis, y corrige rápidamente la voz paranormal y dice, Mefistófeles. Grabando, y aquí terminó, aparece otra voz diferente que le dice esto de forma rápida pero perfectamente audible. Le dice, hiciste bien, Germán. La ciudad no vale nada. ¿Qué les parece? Hiciste bien, Germán. La ciudad no vale nada. La ciudad Memphis. Es decir, haz eso bien en rechazar la tentación de esa voz paranormal, maligna, que te ofrecía todo lo material, todos los placeres, todos, todo absolutamente. Y en preguntar, ¿quién me hace este ofrecimiento? En encararse. Le confirmo una segunda voz. Hiciste bien, Germán, has hecho bien. Decía textualmente, hiciste bien, Germán. La ciudad no vale nada. Hay otro punto. Estamos ya en la parte final del programa, creo que, en fin, delicioso, al menos para mí, el mero hecho de estar delante del micrófono con este tema hoy. que llevamos preparándolo unos días, pues unas conclusiones de Darnell, y es que, en contra de lo que se suele pensar, de que en los cementerios no hay nada, ya les he contado una de las experiencias, una de ellas que yo he tenido en cementerios, pues que en ellos no hay nada, que están los restos orgánicos, los restos mortales, los cadáveres y nada más. Pues él, en un vídeo, concretamente en un vídeo, pero es que lo dijo más veces, en un cementerio que no es precisamente, en fin, en Madrid, ni es precisamente en Valencia, un cementerio, no voy a decir dónde, ni qué cementerio es, por respeto, lógicamente a las familias que tengan algún pariente o algún familiar o amigo o ser querido enterrado allí, un cementerio en nuestro país. Él decía que él no había experimentado en ese cementerio porque no había querido, pero que sí le habían llegado referencias y noticias de otros investigadores que le habían comunicado que en dicho cementerio se habían grabado lamentos, quejidos, blasfemias, decía, incluso blasfemias terribles, gritos. Es decir, señores, un purgatorio, o por no decir un infierno. Es decir, lejos, fíjense qué paradójico. Por eso lo traigo, voces que pueden resultar peligrosas. Peligrosas para el investigador, incluso avezado, cuidado. Vamos a un cementerio y pensamos que en un cementerio no ocurre absolutamente nada. Que no hay nada, que hay quietud, que ahí están los restos, nada más. Bueno, pues eso no es precisamente, no voy a ir ahora a las personas que tienen la facultad, cuando la tienen, porque no lo hacen a voluntad. Por ejemplo, de clarividencia visual o mediunidad visual, es decir, ver espíritus, en definitiva, si son fallecidos, son a cuentagotas, señores. No se crean, por favor. Yo les advierto, personajes que aparecen por ahí, que llevan, no solamente en España, desde hace mucho tiempo, diciendo que ven fantasmas y espíritus a todas las horas del día y en todos los lugares. De verdad, no lo crean, porque no es cierto. No digo yo que no haya casos excepcionales, pero por lo general esto no ocurre así. Es que no ocurre así, es la realidad. Es más bien, el espíritu, si es que es un fallecido, en esta hipótesis, es el que se hace visible. Y si la persona tiene una sensibilidad especial, es cuando le puede ver, o la puede ver, al difunto o la difunta. Pero no depende del medium visual o del clarividente visual o de la persona que tiene la facultad de poder ver espíritus, porque no es verdad. Es que no depende del sujeto, no depende del medium visual de decir, voy a ver espíritus. No, los espíritus, cuando ocurre, que son casos muy puntuales, se presentan porque quieren y se dejan ver. Y no obstante, recuerde lo que les he dicho, porque tienen un permiso divino. No pueden aparecerse así como así, porque quieran. Hay tantas personas, y esto es importante decirlo, que dicen, mi padre murió hace 15 años y no se me ha presentado ni la más mínima señal. Bueno, pues es que esto constituye para la mayor parte de las doctrinas una prueba, sí, una prueba para la fe. Para ver cómo te debates, o uno se debate. Yo he estado en esta situación también. Si bien he tenido, a lo mejor, en algunos casos, algunas pruebas, pero sí he tenido esos desiertos en los que uno dice, bueno, si realmente mi amigo íntimo del alma, o si X persona, un familiar, un tío mío, mis abuelos, ¿dónde están? ¿Cómo es posible que no se manifiesten? Pero si es que además hicimos un pacto. Esto me lo contaba una señora, lo comenté en un programa, y que ustedes pueden escuchar, está en el podcast. Decía, yo no creo nada, sencillamente una mujer ya mayor, porque mi madre murió, y cuando murió me dijo que si había una vida después de la muerte, me lo haría saber. Se aparecería y me diría que efectivamente existía vida después de la muerte, o que continuábamos existiendo después de la muerte. Pero es que con lo que no contamos es que lo primero es que puede constituir una prueba, y así nos lo comunican, no es una opinión personal, así nos lo comunican doctrinas, entre ellas la teosófica, la espírita, otras, que impide Dios que pueda manifestarse en la materia a ese ser querido o a esos seres queridos, que no se manifieste, porque es una prueba de fe, sencillamente, es una prueba de fe. Y también depende de la evolución de la persona, depende de muchos factores. No todas las personas, por otra parte, están preparadas para tener, por ejemplo, una aparición. A veces se dan los sueños trascendentales, que yo denominé hace ya unos cuantos años, que no son sueños, se dan a través del estado onírico, pero son encuentros con seres que han fallecido, seres queridos en su gran mayoría. Y utilizan este medio porque no resulta impactante, porque si fuese una aparición, no les digo en grado de materialización, que son muy pocos los casos, pero los hay, pues la persona puede sufrir perfectamente pues un infarto, por ejemplo. Cuidado, no. Si bien nos dicen los testigos que cuando hay una aparición, lo que sienten es paz. Es paz, sosiego, y que perciben una paranormalidad, que es como yo la llamo. Es algo que uno percibe que no es lo normal cuando uno está en una estancia y ve a una persona viva. No, pero no hay miedo, a no ser que la entidad que se presente sea negativa, maléfica, maligna. Entonces sí, puede provocar miedo, incluso pánico y terror. Pero el hecho de que un familiar suyo, un ser querido, y ese es un mensaje muy importante que lanzo desde aquí, por favor, para personas, y no es la primera vez que lo hago, pero no me cansaré de hacerlo de vez en cuando, cuando surge, ahora ha surgido, por favor, que usted perdió a su padre hace 10 años, 5, 1 año o 15, y que hizo un pacto, que si él se iba antes, o ya muriendo, que se apareciera, o a través de cualquier medio, y sin embargo ha pasado el tiempo y no ha recibido la más mínima señal de que su padre existe de alguna parte. Bueno, pues, por favor, no piensen que no existen, o que todo se acaba con la muerte. No. Es que les estoy dando algunos motivos, causas, que nos dicen desde ese otro lado, a través de medios profesionales, nos dicen que principalmente puede ser o es una prueba de fe, que la persona está siendo probada, la persona o los seres queridos. Por otra parte, está cumpliendo, lo señala perfectamente y lo describe perfectamente Kardec en el libro de los espíritus, está sufriendo pues lo que es una purgación, en definitiva, una expiación. Está sufriendo la persona pues un proceso de purificación a través del sufrimiento. Es paradójico, pero cuando tenemos, por ejemplo, y sé de lo que hablo, si no, no hablaría de esta forma, lógicamente sería un osado, cuando tenemos una sartén que está sucia, que hay que limpiarla bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues frotar, y frotar con fuerza, y con jabón, y con un estropajo, y hay que frotar bien, y fuerte, y hacer fuerza. Bueno, pues Esto es el sufrimiento traducido a lo que les estoy contando. El sufrimiento, si no se ha aprendido a través de la bondad, de la misericordia, de la compasión, del amor, lo que nos han enseñado todos los grandes maestros, guías espirituales de la humanidad, si no aprendemos por ahí y no actuamos por ahí o por esa senda, lo que nos vamos a encontrar es con dolor y con sufrimiento. Y el hecho también, por otra parte, de obrar con amor, compasión, misericordia, piedad, caridad, no nos exime tampoco de tener que pasar o atravesar determinadas pruebas que resultan muy dolorosas. Por eso, por favor, no piensen que porque ese ser querido no se haya manifestado, no existe nada. Esto está muy extendido y hay que explicarlo como estoy haciéndolo una vez más. Es que en el más allá pensamos que hacen lo que quieren, y no es cierto. Quítense eso de la cabeza, por favor. En el más allá no hacen lo que quieren. Necesitan, como les he dicho, un permiso. Tienen que estar ellos primero en condiciones de presentarse. A lo mejor se encuentran en una fase de purgatorio, lo que entendemos como purgatorio. Están revisando su vida. Están haciendo una introspección. Están aprendiendo. Es un tiempo necesario, como dice Fortea. Bueno, pues es que es verdad. Y no están en condiciones, ni mucho menos de presentarse, de manifestarse. No les es permitido porque están precisamente en ese periodo, terminado el cual, que no es el tiempo de aquí, pueden lograr ya, pasado ese purgatorio o fase de purga y de aprendizaje, que no deja de ser un aprendizaje, no es un castigo, es un aleccionarse, es un pensar en cada uno de los segundos de la vida que ha tenido en la vida material, en la tierra. Pues después de eso queda liberado de ese estado de purgatorio y es cuando se puede manifestar. Pero tampoco necesariamente. Es que a lo mejor lo que constituye realmente la no aparición, la no manifestación a través del tipo que sea, una clariesencia, por ejemplo, osmogénesis, el perfume que utilizaba el difunto, esto se da con bastante frecuencia. Bueno, pues es que constituye precisamente una prueba de fe, dura, como todas las pruebas, unas más que otras, pero la prueba de fe es no tener noticias y debatirte entre la duda, ahí sí o no. Hice un pacto y no lo ha cumplido, pero mi padre cumplía lo que decía y sin embargo no se ha aparecido ni me ha mostrado nada, ni he olido a su perfume o a su colonia. Luego no existe nada. Error total. Por favor, en el más allá, como digo, no hacen lo que quieren. También tienen ocupaciones que no son precisamente el labrar la tierra. Sí, en la tierra, como aquí en el campo, me refiero. No, otra serie de ocupaciones. Son enseñados, por ejemplo, nos dicen esas comunicaciones, son enseñados ¿sobre qué? Pues por ejemplo sobre las leyes universales, conceptos espirituales, son aleccionados por seres superiores en evolución, espíritus que saben muchísimo más que ellos, esos que llaman, o que la New Age llama guías espirituales, en definitiva espíritus de mucha evolución o de mayor evolución, que les dan una serie de lecciones. Ahí tenemos la experiencia, por ejemplo, de Daniel Brinkley, en ese libro Salvado por la Luz, donde asistía a esas clases, ¿eh? Ahí son puntos que hay que tener muy en cuenta y decir, prudencia, porque el hecho de que no se me haya manifestado no quiere decir que no exista una vida después de la muerte y que haya desaparecido. Es que ya el mero hecho, señores, de manifestarse en la materia un espíritu, nos dicen esas comunicaciones, yo siempre me baso en la fenomenología, nos dicen que no crean que es tan fácil. No es Para nada, en absoluto, no lo es fácil. Al revés, es costoso. Por tanto, hay que tenerlo en cuenta. No pierdan, no ya la fe, la convicción. Es que como no se hemos manifestado, no existe, porque si existiera como me quería tanto, se hubiera manifestado. No, les he dado algunas de las, quizás las principales razones por las que pueden no manifestarse. Hay más. A lo mejor también constituye, por ejemplo, una prueba para el propio espíritu, que no para los que estamos aquí, el no poder manifestarse. Es que hay tantas posibilidades que sería otro programa, pero ténganlo, por favor, en cuenta. Esto yo lo digo porque sé que muchas personas que nos escuchan y que tienen esta opinión y concluyen diciendo que si su familiar o amigo existiera en algún sitio, se hubiera manifestado. Y que como no lo ha hecho, haya pasado un mes, un año, 5 o 20, que como no lo ha hecho, nada existe. Pues ese es precisamente un gran error, un grandísimo error. Señores, hemos llegado al final del programa de hoy. Creo que cargado de misterio. Como siempre les digo al final de cada programa, yo les he expuesto, aparte de datos y de información, preguntas, conclusiones por mi parte, reflexiones, cuestiones o preguntas en voz alta. Pero ahora, si lo desean, si usted lo desea, sea usted el que llegue a sus propias conclusiones. El fenómeno psicofónico es innegable, y también es innegable, como han escuchado, que existen voces, que tendremos una ampliación grande en el aula virtual. Existen voces paranormales que son peligrosas, que buscan el engaño, que intentan engañarnos, que intentan por todos los medios o procuran extraviarnos. Y por favor, no se metan, si es que no se han metido ya, en la experimentación de este fenómeno, que es, a decir verdad, muy atractivo y muy sugerente, porque está al alcance de todo el mundo. Pero piensen en las consecuencias que les he comentado. Tengan mucho cuidado. El impacto psíquico que puede dejar una voz paranormal es muy grande. Puede desequilibrar a una persona. Se pueden producir, por otra parte, fenómenos a raíz. Raramente, pero se pueden producir fenómenos a raíz de una sesión o de varias sesiones, por ejemplo, en una casa de psicofonías. No es descartable, porque ha ocurrido. No tanto como en la Ouija o en la Ouija, pero sí ha ocurrido. Y por supuesto, lo que les he contado en estos dos casos, el médico y el empresario, la dependencia, el fenómeno psicofónico puede enganchar a la persona de una forma enorme, y realmente luego es muy difícil salir de ese bucle que se repite una y otra vez, día tras día, y que la persona no puede salir de él porque se ve imposibilitada para ello. Y muchas veces, y conozco más de un caso de oyentes, necesitan tratamiento psiquiátrico, psicoterapia, por haberse metido en un asunto, un fenómeno que es muy serio, que por supuesto es real, como ya saben, que es muy serio y que puede traer consecuencias nefastas. Recuerden que estamos ante unas causas paranormales que no sabemos qué son. Como les he dicho en la primera parte del programa, y que por lo tanto nos estamos enfrentando, porque es así, ante causas que desconocemos, primero naturaleza, origen, intención y qué potencia pueden tener, qué poder pueden tener. El absoluto, el poder, todo emana de Dios, está clarísimo, pero pueden tener cierto poder concedido por Dios, sí. Ahí nos meteríamos en otro programa interesantísimo. Tiempo tenemos por delante, si Dios quiere. Señoras y señores, amigos y amigas, muchísimas gracias por haber estado ahí. Me reitero, gracias por especialmente por apoyar a los que apoyan a este programa a través de iVoox en nuestro canal. Gracias por ese 1,50 o cada uno la cantidad que estime oportuna. Gracias por ello. Seguimos trabajando porque ustedes apoyan y nosotros pues les ofrecemos programas a veces solamente para suscritos y a veces para todo el mundo, en abierto para todo el mundo. Estamos aquí, seguimos en nuestro empeño de, iba a decir, desentrañar misterios. Eso es muy difícil, pero sí de pensar, de hacer filosofía de los fenómenos, que fue principalmente la tarea que me dejó el profesor Germán, don Germán Dargomose Valdés, sin ser filósofo, pero sí es la tarea que principalmente, aparte de exponerles y de divulgar casos, hay desde hace décadas grandes divulgadores, actualmente también los hay, pero yo soy un pensador, modesto pensador, que reflexiona filosóficamente, sin ser filósofo, como siempre les digo, pero que reflexiona filosóficamente sobre cuestiones metafísicas. Esto es básicamente un pensador adaptado a mi persona. Un saludo y abrazo para, por supuesto, para toda España. No me olvido de Baleares, Ceuta y Melilla, de Canarias, la península, y desde aquí para todo el mundo, Estados Unidos, primer país donde nos escuchan muchísimo, México, nos escuchan muchísimo también, Argentina, Buenos Aires, Chile, Perú, en fin, es que realmente América, prácticamente nos escuchan desde todos los países, también en Europa, pero fíjense, en menor medida, mucho más allí, en América. Así que un abrazo muy fuerte para todos, los saludos de aquí les habla Santiago Vázquez, y hasta la próxima semana aquí, en su cita con el misterio, en Más Allá de la Realidad. Que tengan un buen día. Depende de cuando estén escuchando esto, este programa. Una buena noche, una buena madrugada, una buena tarde. En fin, que tengan buenos días, buenas noches o buenas tardes. Y nos escuchamos la próxima semana. Gracias por estar ahí. Un abrazo muy fuerte para todos. Buenas noches.